En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Consejos os doy, pero para mí no tengo. Uno a veces sabe la teoría y muy bien, pero no tanto la práctica. Uno ve más pequeño las cosas de lo que son, menos grandes de lo que es. Uno piensa que ha saltado un metro, aunque en realidad ha dado brincos kilométricos. Uno tiene que pensar que los fuegos artificiales son solo eso, pero nos falta presumir un poco, no presentarse como algo tan pequeño. Somos grandes, todos los seres humanos han conseguido proezas, todo el mundo tiene un héroe dentro, todo el mundo tiene un guerrero en su alma, todos somos más de lo que queremos. Nosotros también, en La Rosa de los Vientos también. Hoy es un día para darse cuenta, hoy es un día importante, hoy nuestra estela ha mostrado su inmensidad. Hoy podemos decir orgullosos que hemos llegado al programa número 3000. Y el horario de esta noche, el de siempre, como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes hasta las 5 de la madrugada, desde este mismo instante. Os recordamos en nuestra etiqueta, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es. Dentro de muy poquito, el programa de esta noche al completo y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es, en la etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Y como os hemos dicho, hoy es el programa número 3000. Estamos en el Centro Mundial de la Cultura en estos momentos, en la Feria del Libro, en el Retiro, en Madrid, en el foro cultural más importante del país. Ahí estamos nosotros, con todos vosotros. Un orgullo, un placer. Programa número 3000. Y como en tantas ocasiones, ha venido hasta aquí, en la parte técnica, José Luis Pérez, Pepe Lu, un equipo técnico que se completa en Madrid con José Luis Gómez y con Sergio Monforte. Y en la producción y en redacción, Javier Sevillano, y por supuesto, junto a mí en la codirección, Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí encantada y feliz, como una lombriz, como una codorniz, rodeada de todos nuestros oyentes que les ponemos cara. Programa 3000 en la Feria del Libro, que tenemos que decir, Silvia, Feria del Libro dirigida por una persona que está entre los nuestros. Ella es Eva Ruiz, la directora de la Feria del Libro. Estuvo en Onda Cero, estuvo en La Rosa de los Vientos, estuvo en Turno de Noche. Es una de las nuestras, una de las personas que siempre ha estado junto a nosotros y que gracias a ella, gracias a su dirección, estamos aquí en La Rosa de los Vientos. Correcto, ella es la magister militum del triunvirato, porque Eva es la que lleva todo, y luego tenemos a Sara Gutiérrez, que es su mano derecha, y a María, que es la que nos está cuidando con mimo para que todo funcione, y por supuesto nuestros compañeros técnicos, que son una maravilla. Así que yo, además del programa 3000, yo me gusta decir que estamos en el tercer milenio, porque esto de los milenios ahora se lleva mucho, con lo cual a ver si vamos a por el cuarto milenio también. Muchísimas gracias de que estéis aquí, a todos. El aplauso de toda la gente, toda la mucha gente que está aquí con nosotros en la Feria del Libro de Madrid, en un programa extraordinariamente especial. Es el programa número 3000, un programa en el cual tendremos Zona Cero, por supuesto, Zona Cero con Juan José Echezoro, con Miguel de Pedrero, con Mado Martínez, con Manuel Carballel. Vamos a tener también ecos del pasado esta noche en el programa 3000 con Laura Falcó. Lara también estará con nosotros y nos contará cosas de las fronteras del futuro. Javier Sevillano, Mujeres con Historia, Cuéntame Cómo Pasó, y en unos instantes el autor de libros de historia más importantes del país. Está a mi izquierda, lo veis ya, él es Juan Eslava Galán, es un clásico, uno de los grandes, acaba de publicar un nuevo trabajo titulado Viaje a Terra Santa, la obra que ha escrito con el mejor compañero de viaje que podía tener, la persona que mejor conoce el mundo antiguo, el mundo que tiene que ver con el origen de las creencias del cristianismo, con Antonio Piñero, que también va a estar con nosotros. Esto es La Rosa de los Vientos, el programa número 3000. Comenzamos, arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con muchas cosas, con muchas informaciones en esta tertulia Zona Cero. Una tertulia Zona Cero, damos una primera noticia, una primera información. Luego vamos a profundizar mucho más, pero es una noticia, es una información que nos va a traer. Está con nosotros también esta noche, todas las noches de los sábados y sobre todo de los domingos. Lo escucháis, está aquí, es este, Juan José Sánchez Zorro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Existe? ¿No es virtual? Existo, existo. Alguien con todos tus conocimientos, con todo tu saber, está aquí, está en La Rosa de los Vientos, está en el programa número 3000 y nos va a contar cómo la nave terrestre, las ondas Voyager, que más lejos han salido de la Tierra, que más lejos han llegado, está mandando unas extrañas señales. ¿Qué está pasando? Pues mira, justo eso, ¿no? Nosotros llevamos 3.000 programas, hemos llegado muy lejos, la Voyager también está llegando muy lejos, está llegando por territorio absolutamente desconocido, se lanzó hace 44 años, está ahora, en términos así un poco astronómicos, se habla de que está a unos... todavía no ha llegado al año luz, está a unas 20 horas luz, pero ya es una distancia, como digo, que nunca se había hecho nada similar. Y está presentando, justamente además la Agencia Aeronáutica Aeroespacial de Estados Unidos puso un tuit hace unos días diciendo que, un poco además como hablando en primera persona, como si fuera la propia sonda Voyager la que estaba diciendo que estaba emitiendo una señal rara y que no sabía lo que la estaba pasando. Esto ha generado también, pues ha empezado a correr un poco como la pólvora en generando titulares en la prensa internacional. Y efectivamente está mandando unas señales que lo que se deduce es como que tiene un comportamiento anómalo y no se sabe a qué responde. La NASA se ha comprometido a seguir investigando y hay diferentes posibilidades, ¿no? Aquí además se puede disparar la imaginación todo lo que queramos, porque básicamente lo que está ocurriendo, así un poco en los términos hasta donde yo puedo entender, parece que tiene una antena principal que debería estar apuntando hacia la Tierra. Pero bueno, ya como está, como digo, ya se tarda creo que 2 días en recibir señales de ella. Pero que se ha independizado, ¿no? Más o menos. Claro, la señal, la antena estaba apuntando hacia la Tierra, ellos ya saben, desde la NASA sabían que ya no está orientada hacia la Tierra y sin embargo los mensajes que está mandando la sonda indican que sí, que está correctamente orientada. Entonces ahí parece como que ha perdido un poco el norte, si es que existe un norte allí en esas distancias, y no se sabe muy bien a qué responde ese comportamiento. A una de las lecturas, claro, aquí puedes pensar, está en territorio desconocido y si tú crees en los alienígenas, pues ha sido capturada, ha sido ya de alguna forma parasitada por algún tipo de entidad que la estaba manipulando, ¿no? Esto ya lo dejamos para los youtubers que se entretengan con todo este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, lo que están valorando es que, claro, no estaba pensada la Voyager para estar trabajando durante tantos años, estamos hablando, como digo, de más de 40 años. Y se cree que seguramente lo que puede estar ocurriendo es que está mandando una serie de señales al azar. Y dentro de esas señales, que es un mal comportamiento, es una disfunción del sistema, claro, manda señales al azar que se interpretan como que tiene la antena correctamente orientada. Uh-huh. Pero realmente esto es una pura casualidad. Pero de momento no lo saben y lo único que tenemos es que sigue funcionando, está, como digo, en un territorio donde nunca se ha estado, sigue enviando información, aunque ahora parece que bastante errónea, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero eso es lo más lejos que hemos podido llegar. Lo más lejos que hemos llegado, como hemos dicho, las ondas Voyager son las que han salido más lejos de la Tierra, están fuera del sistema solar, están en los confines y están recibiendo unas señales y no podemos confirmar lo que mucha gente piensa. Bueno, la han capturado. Aliens, no lo dudes. Aliens, no, aliens, no, y eso es lo que ¿para qué te vas a complicar? Claro, si tienes los aliens que te solucionan... Yo tengo, parece, otra hipótesis. Parece que se han ido tan lejos que tienen que estar ahí. Pues no. Si los hay allá... Te noto muy escéptico, no te reconozco, sí. Bruno. Hombre, no te oye, pases. Oye, ¿no os acordáis de la revolución de las máquinas? Que siempre hemos dicho que a lo mejor la máquina toma entidad y es un ser viviente. Pues a lo mejor es lo que está haciendo ha la tomado conciencia, ¿claro? Ha tomado conciencia. Claro. Luego charlamos un poquito más, ¿eh? ¿Te parece? Venga. En la Rosa de los Vientos también tenemos esta noche muchas más cosas. Vamos con ellas en unos instantes. Está con nosotros, ya está aquí en la Feria del Libro, uno de los grandes de la escritura, uno de los grandes de las novelas, uno de los grandes de la historia, uno de los grandes de los libros. Juan Eslava Galán acaba de publicar un libro titulado Viaje a Tierra Santa con Antonio Piñero. Ambos van a estar con nosotros. Uno de los escritores de libros históricos más importantes del país. Bueno, el más importante, una trayectoria enorme, enorme, que se inició con el Premio Planeta, con una novela que ya es historia. Una novela que, bueno, En busca del unicornio. ¿Quién no conoce En busca del unicornio? Después se hizo extraordinariamente famoso con los libros con el nombre de Nicolás Wilcox y muchos otros trabajos. Que está aquí con nosotros, acaba de publicar Viaje a Tierra Santa. Es un libro escrito por Juan Eslava Galán, es eco con Antonio Piñero, que también está con nosotros. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, yo encantado de estar con ustedes, y eso de los 3.000 es una bomba, ¿eh? O sea que genial, enhorabuena. Muchas gracias, Antonio, y enhorabuena también por tu trabajo, por este libro que nos sumerge seguramente en las creencias que dieron origen a la civilización que tenemos, porque esas creencias se dieron forma a lo que se empezó a construir hace casi 2.000 años. Pero viajar a Tierra Santa a uno le vuelve más escéptico, y ahora lo explicamos el por qué, o más creyente. Bueno, eso depende de cada uno. Yo creo que en líneas generales te vuelve más escéptico, y yo lo debo decir, aunque es tan emocionante pensar que tú estás en un sitio donde levantas una piedra y te sale una historia. Eso es en ningún sitio casi, y así que es una emoción tremenda. Yo creo que es un viaje que debe hacerse, pues, en la vida un par de veces, por lo menos, o tres. Desde luego que sí, se aprende muchísimo. Yo hice ese viaje con una persona que tengo enfrente de mí, con Miguel Pedrero, luego lo escucháis. Estuvimos en Jerusalén, estuvimos en el lugar en donde se produjo la muerte de Jesús, en la vía del Calvario, el enterramiento de Jesús. Bueno, se produjo absolutamente todo lo que ha dado origen a nuestra civilización en tan solo unos metros. Sorprende eso, ¿verdad? El que todo haya pasado en tan poco espacio geográfico y físico, que se puede ver con un ojo izquierdo, se ve lo que pasó, con el ojo derecho se ve todo lo que creemos y prácticamente se ve toda la historia de la humanidad. Pues sí, tienes razón. Y sabes la suerte que tenemos viajando en Tierra Santa, que si lo haces con ojos un poco, digamos, escéptico, pues te alegra incluso la vida. Yo creo que la religión, la política, toda la historia es tan, tan densa, tan seria, que tomárselo también un poquito a broma, empezando por nosotros mismos, relativizándonos a nosotros mismos, como hacemos en el libro, pues es una cosa estupenda, porque vas por sitios en donde alguien podría decir, me machaca la trascendencia. ¡Oh, estoy abrumado! Bueno, pues nosotros en el libro intentamos que esa abrumación no exista, sino que nos divertamos. Y entonces, ¿cómo nos divertimos? Pues lo pasamos muy bien. Ya digo, para mí el libro, este viaje a Tierra Santa, encontrar a Juan ha sido tan estupendo que hemos mezclado lo útil con lo dulce, hemos tenido momentos serios y hemos tenido momentos muy, muy divertidos. Y eso es lo que queremos transmitir. Viajar es la vida, viajar es historia. La pareja que formáis, que los personajes son Bonosso y Antonio, pues es una maravilla, porque claro, es como que te juntas en el grupo, te vas, nos vais dirigiendo, nos vais llevando, y además con ese sentido del humor que tenéis, y luego, pues claro, con la cantidad de sabiduría en cuanto a historia, en cuanto a todos los lugares que habéis visitado, pues es como que te da una visión distinta de lo que a lo mejor la gente que es un poquito más apasionada con todos los textos bíblicos, que le da mucha verosimilitud, pues es como que te hace pensar. Incluso yo creo que hasta el más religioso empieza también a decir, oye, pues es que esto yo no lo había imaginado, no lo había pensado, porque es cierto que, claro, tú cuando vas por los diferentes lugares, está todo. Está la carpintería de José, está donde a la Virgen la dieron el Arcángel San Gabriel el anuncio. Y resulta, dices, ¿y cómo se conserva todo eso? Pero claro, no se conserva como estaba en origen, ¿no, Juan? Bueno, ante todo quería saludar a Antonio, que es mi compañero de viaje, que ahora está lejos y no puede estar aquí con nosotros. Pues no, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros nos planteamos este viaje de un modo muy abierto, es decir, vamos a lugares que tienen una gran trascendencia en la historia de la cristiandad, obviamente, los lugares por donde anduvo Jesucristo, San Pablo, los primeros cristianos, y nos lo planteamos desde un punto de vista historicista. Entonces, claro, ir con Antonio en ese sentido, que es un especialista en Biblia y Evangelios, no a nivel español, sino a nivel mundial, pues claro, para mí ha sido una tremenda fortuna. Así es que yo, que soy Bonosso en el libro, continuamente le voy preguntando las cosas que van saliendo al paso, que tienen que ver con la vida de Cristo, que tienen que ver con la Biblia, etcétera, ¿no? Él me va ilustrando sobre el asunto, y entonces, en cierto modo, hacemos la mayéutica, ¿no? Que es, pues, de esas preguntas que yo hago, va saliendo la luz con que él me ilumina. Pero no es un libro aburrido. Los que lo están leyendo dicen que se ríen a cada momento porque nos van pasando cosas. Es decir, él es más quijotesco que yo soy más Sancho Pancista, y en ese sentido somos también una pareja un tanto inusual, que va viendo, va entrando en restaurantes donde hay que comer, va entrando donde hay tiendas de recuerdos, va encontrándose gente curiosísima, y todo eso va componiendo un libro de viajes que es, digamos que es poliédrico, porque por una parte es un libro de viaje que puede ser divertido, por otra parte es un libro que examina un poco la historia, las cruzadas, todo lo que ha ocurrido allí, ¿no? Tierra Santa, como ustedes saben, Churchill decía de la parte de la Europa oriental, decía produce más historia de la que es capaz de asumir, ¿no? Bueno, pues los santos lugares producen mucha más historia. Entonces allí das una patada y surgen cruzados, surge Cristo, surgen herejes, impresionante, ¿no? Surge Saladino. Así es que ha sido una experiencia extraordinaria, con el mejor compañero que podía yo pensar. Y encima nos ha salido un libro divertido, así que estamos encantados. Un libro que se titula, insistimos, está en Planeta, se titula Viaje a Tierra Santa, un viaje en busca del origen de las creencias, en busca, Antonio Piñero, del lugar, no solamente, se encuentra en tan solo 50 kilómetros de diferencia, como mucho, el lugar en donde se produjo la muerte de Jesús, el nacimiento de Jesús, muchas cosas, las primeras apariciones, la aparición de la Virgen, el nacimiento de la Virgen, todo ocurre en muy poquito espacio. Es una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo cuando fui allí, a Tierra Santa, que es el hecho de que la historia está en tan solo unos kilómetros, y miramos a un sitio u otro y tenemos toda la historia, ante nuestros ojos en nada de espacio, ¿eh? Pensemos que Israel es más pequeño que la provincia de Badajoz. Que nos enteremos de eso, sí, o sea, y ahí pasó todo. De todas formas, yo, una de las cosas que además me llama mucho la atención es que los ingleses hicieron ahí un pequeño engaño, ¿no? Un poco, por un lado, a los palestinos, para cuando hicieron este territorio, que es tan importante al final, religiosamente, y por otro, a los judíos, porque sí, les habían un poco como dicho, sí, sí, te vamos a dar lo que tú quieres, pero claro, luego hicieron ahí su trampita. Ese es el conflicto de Oriente Medio, básicamente es ese, que los árabes y los judíos se fiaron de los ingleses. Y obviamente los ingleses le prometieron a cada uno para salir del paso, ¿no? Uh-huh. Y después ahí os lo entendáis. Antonio Piñero, el viaje a Tierra Santa, todo el mundo y todas las creencias en nada, en una tierra que es tan pequeña, tan magnífica como Badajoz, pero pensamos que toda la historia que ocurre en ese lugar ha ocurrido en muy poquito espacio de tiempo, de ese espacio físico. Bueno, totalmente de acuerdo, no puedo decir más de lo que ha dicho Bonoso, que es Juan, en tan pocas palabras. Realmente yo me he divertido y yo quiero insistir en esto. El libro es poliédrico, lo ha dicho Juan. Poliédrico quiere decir que tiene muchas caras y que, por tanto, ocurre como con la Biblia. Siempre hemos dicho allí, y era una manera de interrogarnos, decían los rabinos, 70 caras tiene la Biblia. Bueno, pues 70 caras tiene Israel. Y otro decía, que era un poquito más fuerte, la Biblia es como una cueva de ladrones que tú entras dentro y hay tantos tesoros que puedes encontrar lo que quieras. Bueno, pues esa especie de fascinación que hemos tenido es lo que nos ha hecho, y además es real, preguntarnos una y otra vez, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí es esto? ¿Cómo interpretamos este lugar? ¿Aquí caminó Jesús por las aguas? ¿Qué pasó en el lago de Genezaret? Etcétera. Y todo, ciertamente, con aquello que yo decía al principio, la religión y la historia son tan serias que merece la pena que nos lo tomemos también un poquito a broma y a diversión, porque así mezclamos lo útil con lo dulce. Yo, una de las cosas que he aprendido siguiendo vuestro recorrido es que yo tenía la creencia que los judíos eran los que estaban con su fijación de detener a Jesús, pues por eso, porque estaba alentando las masas, porque de alguna forma estaba ahí el ambiente con mucho conflicto, ¿no? Y resulta que lo que vosotros valoráis, o Antonio le dice a Bonoso, que a lo mejor fueron los romanos. No, eso es totalmente. Esto también lo puede explicar Bonoso, pero vamos a ver, ahí hablamos él y yo y decimos, pero Juan o Bonoso, ¿pero tú te crees que un individuo que predica absolutamente la bondad, poner absolutamente también la otra mejilla, que está curando, sanando a la gente, que es un prodigio de pacifismo, tú crees que los romanos eran tontos y que iban a crucificar así a cualquiera? Si actúan los romanos, que eran como, digamos, la policía mundial ahora, y no quiero señalar, y resulta que hicieron algo que tenían que hacer, porque un individuo de lo más pacífico que podía ser Jesús en apariencia estaba nada menos que diciendo que allí se iba a fundar un imperio donde Tiberio, Caifás, Poncio Pilato y otros no tenían cabida. Claro, por muy bondadoso que fuera, por muy apolítico que fuera, los romanos se lo cargaron. Y efectivamente ese es el razonamiento, con otras muchas cosas que vamos dando. Es decir, interpretamos la Biblia también un poco racionalistamente o racionalísticamente, de tal modo que la gente la entienda un poquito mejor, porque ¿a qué es verdad que no se entiende mucho que los romanos crucifiquen a un individuo que era el príncipe de la paz? ¿A que no? Uh-huh. No, porque además siempre nos han trasladado lo contrario, ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta también un factor. El cristianismo acabó conquistando al Imperio Romano, acabó siendo la religión oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, a Cristo no podían haberlo crucificado los romanos. Tuvo que ser, sí, los romanos, pero la culpa era de los judíos. Uh-huh. Había que echarle la culpa a los judíos y exculpar a los romanos. Desde luego que es uno de los mejores libros que se han escrito jamás sobre el origen del cristianismo. Viaje a Tierra Santa, un libro que están sus autores con nosotros, Antonio Piñero es uno de ellos. Antonio, mil gracias por estar con nosotros en un programa tan importante, el programa número 3000, hablando sobre un tema tan importante como ese. Antonio, mil gracias. Un abrazo. Pues un abrazo, Antonio. Muy fuerte, y en vosotros también, a tantísima gente que os oye. Ya lo he dicho, sois, vamos, plusmarquistas. Gracias a gente como tú. Oye, y que hemos tenido el lujo de tener dos padrinos para el programa 3000, ¿eh? Sí, dos, es verdad. Dos padrinos, bueno, de lujo. Bueno, tenéis más, ¿eh? Tenéis más. Y yo encantadísimo de que se me haya cruzado en mi vida, Juan. De verdad, ¿eh? Lo digo, Juan es un fenómeno auténtico de la literatura. Y yo soy a su lado un monaguillo. Bueno, por favor, exagera, Antonio, exagera. Oye, yo a la próxima... No exagera. Un gran maestro. Yo a la próxima maestro. Me voy de polizón, ¿eh?, con vosotros. No descartamos otro viaje. Un gran maestro, ese Juan Esabagalán, que está con nosotros, que ha estado con nosotros en este programa 3000. Juan, mil gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias un abrazo. A vosotros. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Zona Cero, información hay mucha en este programa, el número 3000 entre La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, que no sería igual sin la presencia. Hoy es domingo, pero todos los sábados por la noche está al frente de Materia Reservada. No sería igual La Rosa de los Vientos sin Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estoy encantado y feliz como una lombriz de estar por primera vez en 3000 programas en la Zona Cero. Es verdad, es verdad. Ahora tienes que hablarnos un poquito de ovnis, de extraterrestres, di lo que te venga. Bueno, de hecho, ha estado levitando, según ha entrado por la puerta, esto, hasta que se ha sentado. No. Primero, estoy rodeado de extraterrestres, que sois vosotros. Sí. Alienígenas. Que sois alienígenas, ¿no? Pero yo creo que esto es un, bueno, la audiencia del domingo, como todo el mundo sabe, es más baja que la del sábado. Hombre, por supuesto. Saca pecho, saca pecho. El sábado creo que tenemos en el último EGM 207.000... En directo, más si luego podcast. El podcast. Y si contamos los podcasts, 725.326. Un poquito más. Un poquito más, ¿eh? 200 o 300 más, ¿eh? Sí, pero bueno, que sé que había que reforzar el programa del domingo y aquí he venido para ver si subimos. Para levantar un poquito de ánimo, ¿no? Oye, qué buena persona. Oye, por cierto, hablando de levantar, tienes que levantar el ánimo. Hay mucha gente ahora muy cerquita de aquí celebrando porque acaba de llegar el Real Madrid en la 14ª o 14ª, o como se diga, Copa de Europa, antiguamente llamada Copa de Europa, ahora Champions. Los aficionados del Real Madrid te necesitan también, ¿eh? Sí, hay sí. que levantarse el ánimo que está la gente muy deprimida hoy, ¿no? Sí, 14, lo hemos visto, lo hemos visto. Por la calle, y hemos visto al alcalde que estaba un poco deprimido también, las secuelas de Madrid, ¿no? Pero bueno, estamos aquí encantados y sobre todo vamos a cantar eso de ¿Cómo no te voy a querer?, que en realidad es una canción que se hizo para La Rosa de los Vientos hace años y que ahora se la han apropiado los madridistas y tal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Oye, y hablando de dioses, fíjate, la diosa Cibeles, nosotros que hablamos de mitología, es que está todo relacionado. Por cierto, estamos en la Feria del Libro. Acaba de publicar un libro Fernando Rueda hace muy poquitas semanas, un libro que ya es un éxito, un libro que nos habla de cómo los servicios de inteligencia en nuestro país, el CNI, está, así se titula el libro, al servicio de su majestad. En España y en todos los países siempre están al servicio del jefe de Estado, y nuestro país es su majestad. Sí, de hecho vendré el domingo que viene a por la mañana a firmar al servicio de su majestad. Esta es una historia un poco también de extraterrestres, porque la gente no se puede imaginar que el jefe del Estado tenga una relación tan intensa con su servicio de inteligencia, y que desde que llegó la monarquía en el 75 hasta principalmente hasta el 2014, que el rey Juan Carlos se toma vacaciones y termina yéndose a Abu Dhabi, pues que esa relación, esos que el servicio secreto le protegiera, y le protegiera tanto de cara a que no se supiera se estaba llevando un porcentaje de dinero, como se demuestra en el libro en 1995, que ya se sabía, que le protegieran de esos deslices que tenía, que nos han costado o ha costado tanto dinero a las empresas españolas, como son Bárbara Rey o Corina, y de que le protegieran de tantos y tantos amigos que ha tenido, y que a Mario Conde, etcétera, etcétera, que podían haberse cargado la monarquía. Pero también es verdad que, igual que digo eso, ahora mismo y desde hace unos años, con Felipe VI esto se ha relajado, se ha tranquilizado, hasta el punto de que los servicios secretos dicen que se aburren un poco con el rey. Te llega a través de tus contactos, que sé que tienes muchos en el CNI y gente que controla estos temas. Si alguien de la Casa Real ha estado ahí muy pendiente del libro, si se ha interesado por adquirirlo, y si está siguiendo un poco toda la evolución que estás teniendo para ver qué vas diciendo. Creo que Leticia, que estuvo en la Feria del Libro, la reina Leticia, que estuvo en la Feria del Libro la inauguración, se llevó 17 libros para que los leyeran todos en Zarzuela, ¿no? No, si hubiera estado se los habría regalado yo, claro, ¿no? Pero los tuvo que pagar porque la editorial no sé por qué las editoriales quieren ganar dinero, esto es aparte de nosotros, ¿no? Y en todas estas cosas, siempre desde que publiqué La Casa hace ya un montón de años, lo que hacen es no hablar, porque consideran que si hablan te hacen más publicidad y entonces pues eso. Pero vamos, yo estoy seguro que les ha encantado. También está con nosotros una persona fundamental en la historia de este programa, un programa La Rosa de los Vientos, que llega esta noche a la edición número 3000. Ese fundamental está todos los sábados por la noche, pero por supuesto queríamos que estuviera esta noche con nosotros al frente del callejón con José Manuel Escribano. Es él. Escribano, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Muchas gracias, ¿qué tal, hombre? Ese aplauso es para una persona queridísima por todos los oyentes y por todos los que hacemos el programa La Rosa de los Vientos, Escribano. Es que hay que decir, José Manuel, que tanto tú como Fernando, sobre todo tú, que tú iniciaste incluso turno de noche, yo os llamo los viejos rockeros del programa, porque sois los más veteranos, los que siempre nos habéis acompañado y seguís igual de jóvenes y estupendos. Bueno, como yo digo, José Manuel, un poco más guapo, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Fernando. No es verdad, ¿no? Lo que sí es verdad es, como yo digo siempre, que como empecé el siglo pasado y todavía sigo aquí, pues naturalmente son años y son números. Son números de aquel extraordinario turno de noche con nuestro querido Juan Antonio, y ahora está Rosa de los Vientos, que hace 3.000 números, pero que parece que son 30. Estamos jovencísimos todos. José Manuel, es que van hablando siempre de cine. Hoy estamos en la Feria del Libro hablando de libros. Qué importante. Están unidísimos en el mundo del cine, en el mundo del libro. ¿Cuántas películas grandes, fantásticas, nacen precisamente de eso, del mundo del libro, de las novelas? ¿Cuántos guiones han surgido ahí, en las páginas de un libro? Infinitos, lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? La literatura, la novela sobre todo, pero la literatura en general, es fuente de inspiración fundamental para el cine. Para el teatro quizá también, para las artes escénicas, pero sobre todo para el cine, ¿verdad? También hay ya una cierta correspondencia en sentido contrario. Hay películas que generan libros y eso realmente está muy bien. Pero es indiscutible que la literatura, el libro, es uno de los pilares en los que se asienta este llamado séptimo arte, el cine que es de todos y que tiene que volver a ser de todos. Insisto, como todos los sábados decimos. Oye, estaría genial que uno de los nuestros, que llevamos tantísimo tiempo juntos, se consiguiera hacer una película de alguno de los libros que habéis publicado o que hemos publicado. Sería fantástico. Y desde luego, José Manuel haría una crítica como tiene que hacerse, ¿verdad, José Manuel? Naturalmente, claro. Sí, bueno, los libros de Fernando, los libros de también los de ficción, porque Fernando, naturalmente, me acuerdo todavía de tu novela última, extraordinaria, fantástica. Ahí no hay una película, ahí hay una serie de televisión, ¿no? Pero cualquiera de estos libros podría llevarse al cine. Sí, sí, y se podría llevar al cine perfectamente. Y hombre, mi crítica sería, como siempre, pues muy sincera y muy... Y porque no lo vamos a hacer de otra manera, ¿eh? Eso sí. Hay, igual que hacemos un llamamiento, y que se ha hecho un llamamiento a que la gente lea, la gente se acerque al mundo del libro, estamos en la Feria del Libro, también tenemos que hacer un llamamiento, y lo hacemos ahí siempre contigo, a que la gente vaya al cine. El cine está pasando un momento difícil, está intentando volver, pero no lo consigue del todo a tiempos de prepandemia. Hay que ir al cine, porque la pantalla grande, el cine es ahí, es en la pantalla grande. Hombre, no cabe ninguna duda. Ya sabe Bruno y Silvia y todos los amigos que me hubiera gustado mucho estar esta noche ahí. No ha podido ser, pero sí estoy de corazón, ¿no? Y sí que me gustaría estar ahí para veros a todos las caras y a todos cara a cara, deciros, por favor, vuelve al cine, vuelve al cine. Hay que ir al cine a verlo en pantalla grande, en las salas. José Manuel Escribano, este aplauso que te hace toda la gente que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. José Manuel Escribano, desde hace muchos años al frente del Callejón, ofreciéndonos todas las semanas ese Super 10, la lista, calidad, crítica, taquilla y el comentario sobre una de las películas importantes de cada semana. Con José Manuel Escribano en La Rosa de los Vientos, ha sido un placer enorme tenerte aquí y es un placer enorme estar ahí contigo todos los sábados por la noche. José Manuel, mil gracias. Nos escuchamos. Bueno, pero en la Zona Cero vamos a estar ahí también. Nos ha saludado ya antes. Juan José Chefero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. También saludamos a Amado Martínez en Colombia. Amado, muy buenas. Buenas noches y con voz de ultratumba. ¿Ah, sí? Jolines. Sí. A mí me gripazo increíble. Sí. Creía que eran unas copas. Llámale gripazo o llámale bogotazo, ¿no? También. No, por favor, que hoy se vota. No, hoy se vota sí, en Colombia. No, sí, evidentemente, pero me refiero que Bogotá es una ciudad muy divertida, muy fantástica, en la que es una jornada importante en Colombia a nivel democrático, las elecciones, los votos, pero es muy importante toda la diversión, todo el entretenimiento, toda la fascinación, y estás en ello, luego nos lo contarás, porque vas a volver a España en breve, pero Bogotá, Colombia, es una ciudad que, bueno, es un país y una ciudad que nos transmite muchísimo, muchísimo, pues lo que teníamos es que ser un poco todos contentos, felicidad, diversión, eso es Colombia, ¿no? Pues sí, la verdad que sus gentes son maravillosas, qué lástima que a veces los candidatos políticos no estén a la altura, pero realmente es una ciudad maravillosa de gente cálida, hospitalaria y llena de color. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya hemos contado una noticia, una información con Juan Sánchez Oro, una noticia y una información que nos va a traer Miguel Pedrero sobre el mundo de los delfines, porque es una noticia fantástica, una noticia preciosa, una noticia que nos dice y que nos cuenta cómo se ha detectado un grupo de delfines, nada más y nada menos que haciendo algo que se puede criticar en los seres humanos, evidentemente, hay que hacerlo mejor, pero que nos habla de un comportamiento muy, muy humano, un grupo de delfines automedicándose. Sí, y esto no es, digamos, ninguna novedad, sino que en los últimos meses toda una serie de investigaciones apuntan en el mismo sentido, que diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse, ¿no? Y esto lo de los delfines lo hemos esbozado en la anterior tertulia. Es una investigación en la que participaron un equipo formado fundamentalmente por químicos y biólogos, y lo que descubrieron es que una clase de delfines, los delfines de nariz de botella, se frotaban contra unas especies concretas de coral. Estos delfines de nariz de botella habitan en el Mar Rojo, justo enfrente de las costas de Egipto, y los investigadores lo que descubrieron es que frotaban sus cuerpos contra ciertas especies de coral con fines medicinales, porque esas especies de coral tenían propiedades antibacterianas. Y es más, los propios investigadores lo que hicieron fue analizar las sustancias que desprendían estos corales y efectivamente descubrieron que tenían propiedades antibacterianas. Lo que hacían los delfines era ponerse en fila india para frotarse con esos concretos corales, mientras las crías lo que hacían era observar, como si estuvieran aprendiendo o bien como si esos delfines ya adultos estuvieran enseñándole a sus crías lo que tenían que hacer. Pero como te digo, esta es solamente una de las investigaciones de los últimos meses. Por ejemplo, hay algunas absolutamente sorprendentes que van en el mismo sentido. Científicos de Borneo, vinculadas a la Fundación Natural de Borneo, han descubierto que unos primates de las selvas de Borneo, concretamente unos orangutanes, fabrican medicamentos para tratar inflamaciones articulares y musculares. Es decir, que fabrican medicamentos, ¿no? Y de hecho este estudio comenzó en el año 2003, duró hasta hace prácticamente nada. Fueron más de 20.000 horas de observaciones de cómo actuaban los orangutanes en un bosque determinado de Borneo. Y los científicos lograron documentar varios casos en los cuales estos orangutanes utilizaban las hojas de una planta que se llama Dracaena candleyi para aliviar dolores musculares y articulares, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo que difundieron, tremendamente interesante, en el que se ve a una hembra de orangután que mastica las hojas de esa planta, obtiene una espuma jabonosa blanca y la aplica sobre su brazo izquierdo. Esto lo hace durante 7 minutos, que prácticamente esta hembra de orangután lo que hacía era ponerse esa pomada sobre su brazo, en ningún momento se la traga. Además descubrieron que sobre todo lo hacían las hembras. ¿Por qué? Porque las hembras son las encargadas de transportar sobre sus hombros a las crías por el bosque y por lo tanto sus articulaciones sufren mucho más. Y eran las hembras las que hacían esto, ¿no? Y luego ya, bueno, estudios fascinantes como por ejemplo, que es algo que a mí me sorprendió mucho. Es decir, que los animales, los delfines, los orangutanes, estamos hablando, pero muchos animales conocen el valor terapéutico de algunas plantas medicinales, ellos lo utilizan también los humanos porque descubrieron el valor terapéutico de esas plantas, con lo cual eso nos acerca a ellos o nos demuestran que ellos son más como nosotros de lo que imaginamos. Bueno, y fíjate que yo creo que esto lo comenté en algún programa, que muchos de nuestros biólogos, biólogos además vinculados a universidades o incluso vinculados a farmacéuticas, viajan a zonas selváticas para aprender de los indígenas qué plantas utilizan. Y luego esas plantas, digamos que son comercializadas y con esas plantas, al final, se fabrican medicamentos. Es decir, que nosotros mismos aprendemos de los indígenas, de grupos de seres humanos que viven en zonas selváticas. Pero es que esos grupos humanos que viven en zonas selváticas y saben para qué funciona cada planta, con las que luego hacemos medicamentos, pues en muchas ocasiones imitan el comportamiento de los animales para saber para qué son útiles esas plantas, lo cual es fascinante. E incluso los animales llegan hasta el punto de que emplean elementos humanos para como medicamentos, ¿no? Hay una información que ha salido hace algunos meses que a mí me sorprendió muchísimo, y es que algunos científicos han descubierto que en ciudades los pájaros lo que hacen es tomar colillas de los humanos que fumamos y tiramos en el suelo, pues toman esas colillas y se las llevan a sus nidos, porque han descubierto que las colillas tienen unas sustancias químicas que repelen los parásitos. Es decir, esto es absolutamente sorprendente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los insectos también se automedican, ¿no? Voy a poner un ejemplo de los muchos, ¿no?, que he estado leyendo durante estos días. Por ejemplo, las mariposas monarca. Cuando se sabe que están infectadas por parásitos, cuando esas mariposas saben que tienen parásitos, lo que hacen es depositar sus huevos en plantas tóxicas para ese tipo de parásitos que tienen. Es decir, digamos que para salvar a su progenie o a su futura progenie para que se puedan desarrollar. Ellas quizás ya no tienen salvación, esas mariposas, pero lo que hacen es salvar de ese modo a su progenie. O sea, los ¿no? envenenan. Sí, lo que hacen es envenenar a esos parásitos, es decir, que depositan sus huevos en determinadas plantas que se sabe o que ya saben que son tóxicas para ese tipo de parásitos, ¿no? Es decir, que bueno, esto yo creo que es un campo del conocimiento que se está abriendo ahora y que es absolutamente fascinante. También está con nosotros Manuel Carvallal. Muy buenos, ¿qué tal? Lo que queda de Manuel Carvallal. Sí. Estaba dejándote creer, ¿no? Yo estoy automedicándome como los delfines. Estoy aquí comiendo coral, a ver si aguanto. Sí, te habíamos dicho que cenar después de la tertulia, pero es que de verdad, ¿eh? Mira que eres. Oye, una sobredosis de paracetamol en vena que no os imagináis. Sí. Oye, por cierto, Manuel, rápidamente cuéntanos, muy rápidamente, algo que tiene que ver, lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos, hablamos en muchas ocasiones contigo, con Miguel también, sobre ese asunto. Hay nuevos trabajos, nuevas investigaciones que tienen que ver con la muerte, las experiencias cercanas a la muerte y la ciencia investigando esos sucesos. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Nunca habíamos estado tan cerca de descifrar el misterio de la muerte. Hace unas semanas os comentaba el caso de, por primera vez en la historia, se había conseguido un electroencefalograma de una persona en el momento de morir, un paciente de un hospital en Estados Unidos que le estaban haciendo unas pruebas médicas y sufre un paro cardíaco y fallece, pero estaba conectado al electroencefalógrafo. Bueno, pues ahora, este mes, se ha publicado en la revista Fronteras de la Neurociencia del Envejecimiento el informe que han redactado el equipo de médicos que estuvo implicado en esa efeméride de la investigación de la muerte. En el artículo, los investigadores describen cómo el paciente, un varón de 87 años, había asistido al hospital de Vancouver, en Canadá, en 2016, después de que una caída le causase una hemorragia cerebral. Se sometió a una operación para tratar la hemorragia, pero comenzó a experimentar convulsiones dos días después. Le administraron diferentes medicamentos, antiepilépticos, fenitoína, levetiracetam, para tratar las convulsiones. Se sometió al electroencefalógrafo para determinar la causa y mientras estaba conectado sufrió 12 ataques electroencefalográficos separados y falleció por paro cardíaco. Pero lo que descubrieron al analizar los resultados de ese electroencefalógrafo es que tenían 90 segundos de datos del electroencefalógrafo en los que veía cómo en el momento de la muerte se activaban durante 30 segundos después de que dejase de latir el corazón las mismas partes del cerebro relacionadas con la memoria y con las emociones. Con lo cual, ellos suponen que esa parte de las experiencias cercanas a la muerte en que las personas describen que han visto su vida proyectada como flashes muy rápido puede tener, por primera vez se podría haber demostrado experimentalmente a raíz de este caso. ¿Cuál es la pega? Que solo es un caso. Así que es un caso que se ha dado en unas circunstancias totalmente anómalas, ¿no? Y hasta que no haya más casos parecidos, en los años 90, yo recuerdo que hasta en el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo se planteó algo de lo que hablaban fuentes norteamericanas, que eran los teratonautas. Es decir, los exploradores de la muerte, inspirados en la película Línea Mortal, de la que se hizo un remake hace muy pocos meses, se planteaba la posibilidad de que de forma controlada se provocase un paro cardíaco y se registrase electroencefalográficamente qué es lo que pasaba en el cerebro. Pero claro, esto es ilegal. Esto, si lo hiciésemos, pues no se podría publicar en ninguna revista científica porque sería totalmente ilegal, ¿no? Pero ya digo que aquí en Vigo a última hora se acojonó el anestesista y no se llegó a hacer, pero se estuvo planteando y en otros lugares también. Bueno, pues este caso del que estamos hablando es la única ocasión hasta ahora en la que se ha conseguido un mapa cerebral de lo que ocurre en el cerebro humano en el momento de morir. vamos a llegar dentro de muy poco a las noticias. En Onda Cero nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Pero un minuto, Mado. Martínez, cuéntanos, es importante en este tiempo en que pensamos que todos los virus hacen lo que hacen. Hemos vivido los tiempos de la pandemia. Pero también estamos viviendo un... Bueno, pues estamos conociendo, y nos lo vas a contar, la existencia de virus que podemos decir buenos, en el sentido de que hay un virus que parece que come el cáncer. Hay virus oncolíticos, se llaman así, los virus que comen cáncer, igual que los bacteriófagos comen bacterias, ¿no? Y acaban de desarrollar uno nuevo en el centro City of Hope en Los Ángeles, Estados Unidos. La compañía biotecnológica Imugene estaba ahí, tiene sede en Australia. Perdonad mi voz, es que estoy peor que Manuel. Sí. Y este tipo de... Creo que no lo ha percibido nadie. A ver si os habéis ido juntos de parranda y no nos hemos enterado. Mucha juerga. Sí. Y este tipo, es lo que pasa cuando te vas relacionando por ahí. Y este tipo de bacterias, bueno, pues de terapias con virus oncolíticos, parece que también ayuda a la inmunoterapia, que es otro innovador y prometedor tratamiento contra el cáncer, a la hora de actuar con más eficacia estimulando el sistema inmunológico. La verdad es que los resultados han sido positivos. Es la primera vez que lo inyectan en un ser humano. Se llama Vaccinia, así lo han bautizado. Antes lo han probado en animales y ha probado que reduce el tamaño de los tumores de pulmón, de mama, de ovarios, de páncreas y colon. Y el siguiente paso es probarlo en 100 pacientes en situación crítica, con tumores muy avanzados y metástasis. Al primer grupo recibirá únicamente Vaccinia y el segundo Vaccinia combinado con inmunoterapia, aunque tendremos que esperar a finales del 2025 para saber cómo han ido estos resultados y estos ensayos. No, pero la verdad es que está habiendo últimamente unos ensayos experimentales que están teniendo muy buen éxito y muy buena acogida entre la gente que está con enfermedad de cáncer. Yo conozco un caso, una amiga que tenía problemas con el cáncer de piel, y ella ha sido sometida a un ensayo clínico y la ha venido de maravilla, porque la intervención que la decían era que sí, que se lo podían quitar, pero el problema es que la podía quedar la cara, pues eso, totalmente, pues con marcada, ¿no? Con un lado tocado. Y gracias a este experimento clínico se ha curado, está con vigilancia, o sea que yo creo que nuestros médicos, nuestros científicos están haciendo unas cosas fantásticas para ayudar contra el cáncer, así que están muy bien. Después de las noticias y la actualidad, insistimos, vamos a contar muchas más cosas aquí en este programa número 3000 de La Rosa de los Vientos, que estamos haciendo y efectuando en la Feria del Libro de Madrid. En la Feria del Libro, en la gran cita cultural del año en España, está el programa de culto más antiguo, casi 25 años más, hoy lo cumplimos, 13.000 programas. Entre ellos, el culpable de ello, de conseguirlo, es Fernando Rueda, que ahora vamos a las noticias, pero Fernando, ya que estás en la tertulia Zona Cero, te voy a hacer... Es un gran éxito, antes lo que he dicho es broma. Esta es la mejor parte de todo el programa, con los tíos y las tías más pistonudos que hay en este país. Pues te voy a hacer una pregunta, a ver si la sabes responder. Ay, madre, seguro que no. ¿Qué tiene que ver con los fenómenos extraños, en concreto con el que tiene que ver con el asunto más relacionado con defensa? Esa asignatura la suspendí, ¿eh? Pero te voy a hacer la pregunta. Esta es la reválida. Vaya, por Dios. ¿Investigan los servicios de inteligencia el fenómeno, por ejemplo, el fenómeno OVNI? Sí. Hace como 20 años, cuando el CNI era CSI, recuerdo que JJ Benítez me preguntó si era verdad que lo estaban investigando. Entonces, en aquel momento hice la investigación y descubrí que había dos agentes en el CNI, estamos hablando de los años 90, que llevaban un poco, el tema de los objetos volantes no identificados. Y esas investigaciones se producen sobre el tema y sobre también quiénes están detrás del tema. Lo vamos a comentar unos instantes en La Rosa de los Vientos. Hacemos una pequeña pausa, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Escuchamos en las noticias, en la actualidad, y luego continuamos aquí en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, programa número 3000. Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Desague. Estamos en directo en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, en el evento cultural más importante del año. Aquí está nuestro programa celebrando el espacio número 3000 de La Rosa de los Vientos. Se dice pronto este espacio número 3000 con todo el equipo, con mucha gente de nuestro equipo, con Fernando Rueda, que ahora estamos otra vez con él, con José Manuel Esquivano, hemos estado con Juan Isla Bacalán, hemos estado también con Antonio Piñero, también tenemos la tertulia Zona Cero, muchas cosas y mucha información aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Una Zona Cero, una Rosa de los Vientos que se emite esta noche desde el Retiro, desde la Feria del Libro. Mucha gente con nosotros, hay mucha gente que ha venido a este programa número 3000. Había un tope, un límite de asistentes por las normas. Este espacio, el pabellón CaixaBank, unas 100 personas han estado con nosotros en esta tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, que ha llegado hoy Silvia al programa número 3000. No, y además es que es un privilegio, porque hay que decir a toda nuestra audiencia que ahora mismo somos los únicos que estamos aquí, en el Retiro, o sea que está prácticamente... ¡Ay, qué miedito! Todas las... Sí, sí, o sea, aquí puede aparecer cualquier cosa. Están todas las casetas cerradas y estamos aquí fantásticos con María, que nos está cuidando. Y bueno, la verdad es que cuando salgamos tenemos que ir de la manita, porque no sabemos si nos vamos a quedar ahí perdidos o qué nos vamos a encontrar. Pero de momento, desde luego, que es un auténtico lujo poder estar haciendo esta tertulia aquí, desde esta carpa, desde este CaixaBank y sobre todo desde el Retiro, y hablando de libros y hablando con todos nuestros colaboradores de estos temas que les gustan tanto. Colaboradores como Fernando Rueda, que nos ha comentado antes de las noticias de la actualidad, nos ha comentado esas investigaciones que ya desde hace muchos años, hace muchas décadas, estaba efectuando el CNI, antiguamente el CSIC, sobre los no identificados. Investigaciones sobre las que también sabe y nos lo ha contado aquí en alguna ocasión, y lo sabe mucho Manuel Carvellal. Manuel, los servicios de inteligencia de nuestro país también se han encargado, quizá desde un punto de vista diferente al que pensamos, de los no identificados. Pero podía ser de otra manera. Si de repente se produce una invasión del espacio aéreo nacional que pueda suponer una amenaza para la seguridad nacional, pues eso entra dentro de la jurisdicción del CNI. Lo que ocurre es que el CNI, y antes el CSIC, y antes el SECET, yo hace poquito, se lo comentaba Fernando, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el general Casinello, que fue el jefe de los servicios secretos de Adolfo Suárez. Estamos hablando desde antes del SECET, o sea, desde la época del SECET. Por cierto, Manuel, habla con los servicios de inteligencia que te pongan mejor teléfono, ¿eh? Sí, bueno, y que me pongan mejor garganta también, sí, porque con tanto coral rojo, creo que no vocalizo bien. Bueno, y salir de marcha con Mado. No tiene que ver con la vocalización, ¿eh? Bueno, pues sí, rotundamente sí, hay una doble vara de medir. Por un lado, podemos documentar que directores de los servicios secretos, como Emilio Alonso Manglano, como Javier Calderón, Miguel podría ratificarlo además, se hacen los locos cuando se les pregunta abiertamente por este tema, echan balones fuera diciendo que es cosa del Ejército del Aire, pero por otro lado, sabemos y podemos demostrar que los servicios de inteligencia han estado implicados en el proceso de desclasificación OVNI. Hoy mismo en el diario El Mundo publicábamos uno de esos documentos en el que Emilio Alonso Manglano señalaba directamente a un oficial de inteligencia conocimos. Un artículo, Manuel, que tú has hecho con el investigador, con David Cuevas, que se titula, quiero recordar el artículo que se publica hoy en El Mundo, se titula algo así como los ovnis llegaron al Congreso antes que al Capitolio, o al revés. Claro, es que tenemos este complejo de Mr. Marshall, de que lo que hagan los americanos siempre es mejor, y aquí en España, por lo menos en 5 ocasiones, al menos 4 partidos políticos diferentes han tratado el tema OVNI tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado mucho antes de que llegasen los americanos al Capitolio y con lo del Pentágono. O sea, que no tenemos nada que envidiarte. Bueno, Juanjo está haciendo así un poquito ladeando y diciendo, no. Tengo que objetar. Yo creo que Miguel también está de acuerdo conmigo. No es lo mismo que se hagan preguntas parlamentarias que montar una comisión. Claro. Para hacer una investigación y que además de esa comisión, que yo creo que es la gran diferencia de lo que ha ocurrido con otras comisiones que efectivamente se han generado en el Capitolio de los años de finales de los años 60, es que la que se hizo a finales de los años 60 cerró el fenómeno OVNI dentro de la administración estadounidense y ya no se volvió a hablar del tema. Llegaron a la conclusión de que no había nada interesante ni para dedicarle presupuesto ni para hacer una legislación especial, y lo que se está haciendo ahora parece que sí que va a crear un organismo específico para realizar un estudio, se le va a dedicar presupuesto y se le va a dedicar una legislación especial. O sea, yo creo que no es exactamente lo mismo. No, lo digo porque Manuel es muy pesimista y dice que estamos viviendo lo mismo que se vivió, y yo veo que en los detalles hay una gran diferencia, no es exactamente igual. Miguel, ¿creen? Sí, a ver, todos los servicios de inteligencia del planeta, prácticamente todos, han tenido algún tipo de intervención o vinculación con el fenómeno OVNI. Antes hablaba Manuel de Javier Calderón. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a Javier Calderón. El jefe del CNI. Sí. Bueno, hoy llamado CNI, es física entonces. Uno de ellos. En ese momento, cuando yo le pregunté, él era el director del CNI, en ese momento, ¿no? Hace ya algunos años, fue en un contexto muy determinado, era un curso de verano. Y el título era algo así como Servicios de Inteligencia y Democracia, un título muy genérico, pero en el que participaban jefes de los servicios de inteligencia de un montonazo de países occidentales. Y ahí me presenté junto a otro investigador y buen amigo, José Lesta, con la intención únicamente de preguntar sobre OVNIs. Y curiosamente, ¿quién me encuentro en ese curso? A Juan José Benítez, que venía exactamente o que iba exactamente con las mismas intenciones que nosotros. Yo le pregunté a Javier Calderón públicamente, esto fue público, le pregunté si el Servicio Secreto Español había llevado a cabo algún tipo de investigación sobre el fenómeno OVNI y en caso de que la respuesta fuese afirmativa, ¿cuál era la conclusión del Servicio de Inteligencia? ¿No? Recuerdo que el moderador, que era un exministro, el exministro Alberto Oliart, exministro de Defensa con la UCD, se cabreó bastante conmigo. Yo había tenido la oportunidad de hablar con él en alguna otra ocasión y ya me conocía como el de los ovnis, ¿no? Entonces, el pesado, ¿no? El pesado sí. De los ovnis. Entonces dijo algo así como bueno, esta pregunta no ha lugar, ¿no? Porque este curso va de otra cosa. Y en ese momento Javier Calderón dice, no, yo quiero responder. Y a su lado estaban otros jefes o altos cargos de servicios de inteligencia diferentes, como por ejemplo del MI5, uno de los jefes del servicio de inteligencia jordano, y todos quisieron, incluso uno canadiense, y todos quisieron responder, ¿no? Y Javier Calderón, la respuesta fue muy llamativa. Él dijo que en realidad el servicio secreto no investigaba el fenómeno OVNI de forma habitual, ¿no? Sin embargo, sí había tenido conocimiento y había participado en alguna investigación en la cual, digamos, que las apariciones de ovnis habían provocado un serio problema en el espacio aéreo español, que equivocábamos nuestro tiro, que a quienes teníamos que ir o a quien teníamos que ir era a los servicios de inteligencia militares, pero también dijo algo muy curioso, dijo, por lo que sabemos, por lo que percibimos sobre el fenómeno ovni, no tienen una finalidad violenta o con la intención de hacernos la guerra, sino que más bien parece que tienen un objetivo de estudio y observación. Eso fue lo que dijo Javier Calderón. Y luego una anécdota, y termino ya. Después de esa pregunta, se me acercó un personaje y me dijo, oye, ¿no estarás grabando esto? Un espía. Y yo le digo, sí. Dice, ¿sabes que no se puede grabar? Y yo le digo, ya. Y se me sienta al lado y empieza a hablar conmigo, ¿no? Y me dice, se me queda mirando y me dice, bueno, ¿qué? ¿Y ya has descubierto el secreto de los ovnis o todavía no? ¿Cómo vas? Y digo, bueno, estoy en ello, estamos investigando casos y tal y cual. Y de pronto me pregunta, oye, ¿y qué tal está tu amigo Manuel Carvallal? Un personaje que yo no conocía de nada, que estaba ahí en el curso. Y digo, bien. Y dice, no, es que nos escribe muchas cartas, se pone muchas veces en contacto con nosotros para preguntarnos sobre casos, ¿no? Y bueno, ya le decimos que nosotros no tenemos mucha información y me vuelvo a preguntar, pero bueno, ¿qué tal está? ¿Qué tal le va? ¿Cómo? Veía que quizás quería un poco sonsacarme o que yo hablara de Manuel Carvallal. Yo no sabía quién era ese personaje. En la siguiente mesa, él se sienta en la mesa. Era Aurelio Madrigal, que en ese momento era el número dos... Secretario General. Secretario General del CESID, ¿no? ¿Por qué creo que me preguntó sobre Manuel Carballal? Porque en ese momento, nuestro compañero Manuel Carballal... Porque le quieren tanto como nosotros. No, porque en ese momento se estaba reuniendo periódicamente con Juan Alberto Perote, que fue el jefe de los servicios operativos del CESID y que se había ido del servicio secreto con una serie de microfichas que acabó filtrando a medios de comunicación. ¿No? Y entonces... No sería con tu teléfono, ¿no, Manuel? No había teléfonos móviles entonces. Ah, vale. Oye, por cierto, Fernando, ¿algo que añadir a todo esto? Bueno, yo es que no he tenido la suerte de tener una conversación amable con un director del CESID como Javier Calderón, ¿no? Yo solo tuve una conversación con él poco en un comedor y el intermediario de la comida, que era mi director, el director de tiempo, Pedro Páramo, al final de la conversación, en un momento concreto, nos cortó y dijo, ¿podéis gritaros más bajo? Vale. Y entonces, eso. Pero lo que sí sé es que el CNI se ocupa efectivamente de estos temas. Luego podrán poner un pretexto o no otro pretexto. El Ejército del Aire es porque lo sufre y entonces cuando los ha sufrido ha investigado. Pero el CNI siempre está permanentemente en eso. Fernando Rueda es un periodista de una trayectoria extraordinaria. Él sabe un mito, una leyenda, que hay mucho que corre sobre un periodista muy importante del mundo de la televisión, un presentador que dicen que tenía delante en la mesa, que la gente no lo veía, un aparatito en donde ponía la audiencia que tenía en directo. Eso no era real. Bueno, lo veía unos 6 minutos después del programa. Pero ese aparato le decía que si se metía el dedo en la nariz, pues subía la audiencia. Si bebía, subía la audiencia. Que la gente se preguntaba qué es lo que pasaba. Bueno, pues si yo tengo ese aparato ahora mismo nos dice que Fernando Rueda ha resucitado La Rosa de los Vientos el domingo en La Rosa de los Vientos, en la tertulia. Y ese aplauso, Fernando, de toda la gente que está aquí, ese para ti por acompañarnos durante tanto tiempo en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Gracias a todos. La próxima cantas. La próxima canto. Gracias. Tertulia Zona Cero, que continuamos esta noche con más información, con un experimento científico cruel que nos cuenta ahora mismo Silvia Casasola. Sí, la verdad es que es tremendo porque resulta que estima está de aniversario, está con el 50 aniversario y es un experimento que se llama Matuskeji y que dicen que es el más espantoso y cruel que se realizó. ¿Y por qué? Pues porque lo hicieron con personas, con hombres afroamericanos, unos 600 hombres que estaban más o menos en la zona, pues eso, sur de Estados Unidos, en Macon, en Alabama, y tenían una franja de edad de 25-60 años. Y bueno, pues resulta pues que esto lo hicieron la salud pública, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, y no se le ocurrió otra cosa que hacer un estudio que ellos le llamaron observar la historia natural de la sífilis no tratada. ¿Y qué significa esto? Pues que, nada, me cogieron a estas personas, a estos 600 hombres, y lo que les dijeron es, mira, queremos que seáis voluntarios porque vamos a hacer un tratamiento estupendo, porque este tratamiento en realidad lo que te sirve es para ayudarte con la mala sangre, para ayudarte también con la anemia, con la sífilis, con la fatiga, con cualquier, vamos, casi como que era una panacea, ¿no? Entonces que iban a estar observando y entonces lo que hacían era pues radiografías, les hacían análisis de sangre, punciones lumbares, con lo que dura, o sea, con lo que duele todo esto, y bueno, pues nada, y lo hicieron desde 1932, en plena Gran Depresión. Esta gente, claro, la daban un dinerito, estaban en condiciones económicas bastante precarias, vivían casi en casi como casi esclavitud, semiesclavitud, y para que algunos que dudaban se animaran a hacer este estudio y que lo hicieran voluntariamente, pues hicieron también pruebas a mujeres y a niños, con lo cual así decían, ves, no hay ningún problema, no va a dar, nos va a pasar nada, esto está perfecto. Pero resulta que lo que no les decían es que se supone que esta observación o estas personas que detectaban que tenían la enfermedad de la sífilis, pues no la trataban con sífilis y estuvieron hasta 1975, estuvieron observando a estas personas, a estos hombres, viendo cómo se morían, haciendo autopsias cuando se morían, porque así recogían todos los datos de cómo era el proceso de la sífilis. Claro, los hombres blancos no lo iban a hacer. ¿Y qué versión tenían ellos? ¿Cómo argumentaban para seguir que estas personas estuviesen durante tanto tiempo haciendo este tipo de estudio? Pues es que no les podían convencer de que se hicieran tratamiento de la sífilis, que es que ellos no querían. Entonces, ¿cómo van a convencer? Porque eran analfabetos, entonces, pues era una cosa normal. Con lo cual, cuando ya se supo todo, cuando ya alguna de las personas que participó en este estudio denunció lo que había pasado, pues claro, se llevaron todo el mundo la mano a la cabeza, porque hubo muchísimas personas que fallecieron, muchísimos médicos que estuvieron ahí participando, todos ahí callados. O sea, incluso cuando en 1943 ya se sabía que la penicilina curaba la sífilis, no les dio la gana de tratar a ninguno, les dejaron que se fueran muriendo, y de hecho en 2004 fue la última persona afectada por este problema que no fue tratada, porque no les dieron la gana al Servicio Público de Estados Unidos, en morir. Con lo cual, imaginaros lo que pasó. Entonces, sí, vale, damnificaron, les dieron por lo visto 10 millones en el juicio que salió, 30.000 para herederos y tal, y hasta 2004 Bill Clinton no pidió perdón por esta barbarie que habían cometido con estas personas, porque las consideraban inferiores, como cobayas, y podían hacer los que les daba absolutamente la nada, o sea, la gana. Una cosa muy denunciable, terrible. Y desde luego, pues que, vale, ahora ha salido un artículo que se habla de este 50 aniversario y ha vuelto a la luz. Con lo cual hay que estar muy pendientes, porque sabemos que también en su momento también hicieron en la India este tipo de experimentos con gente, con población también, que no les decían para medicamentos. Entonces, pues bueno, que se vaya sabiendo, aunque pasen muchos años, yo creo que es positivo. En el caso, bueno, lo mismo ocurrió en Guatemala. Además, en las mismas fechas, más o menos, hacia los años 40, lo mismo, se realiza un programa secreto con población guatemalteca, donde además se utilizan a indígena, prostitutas. Indígena, me imagino, también. O sea, utilizan a prostitutas para expandir la enfermedad, y exactamente lo mismo. A veces los médicos simulaban que estaban tratando a los enfermos y lo que estaban haciendo era simplemente observar cómo evolucionaba la enfermedad. No se supo nada, nada absolutamente de este experimento hasta el año, no recuerdo bien, pero debe ser como el año 2005, 2006, donde hay una investigadora que está haciendo una tesis doctoral y accede a una serie de papeles que están en una universidad, pero que estaban ahí archivados. No había ninguna documentación oficial, no había nada, y esas eran las notas de uno de los investigadores, las notas personales de unos investigadores que había participado en estos experimentos. Y ya fue Obama el que tuvo que directamente llamar por teléfono al presidente de Guatemala y pedirle disculpas públicas de ese experimento. Bueno, en este caso que cuenta concretamente Silvia, cuando Bill Clinton, que entonces era presidente de los Estados Unidos, tuvo que públicamente ofrecer disculpas a la nación y decir que nunca más se iba a repetir algo así. Bueno, incluso tuvieron lugar una serie de audiencias en el Congreso en donde testificaron personas que habían sido sometidas a esta clase de experimentos y a otros con radioactividad. Es decir, cómo el organismo humano reaccionaba ante la radioactividad, ¿no? Y para ello llevaron a cabo experimentos en colegios, en hospitales, en cárceles, por supuesto, sin el consentimiento de esos conejillos de indias humanos. Pero lo interesante de este caso, es que y que conecta directamente con nuestros temas, es que muchas de las personas que testificaron en esas audiencias del Congreso de los Estados Unidos dijeron que habían sido sometidos a otra clase de experimentos de control mental, con hipnosis, con drogas, e incluso algunas de esas personas llegaron a decir que habían sido sometidos a esos experimentos, ellos creían en un principio por seres extraterrestres, y que al final habían llegado a la conclusión de que todo era una pantalla, una mascarada, para llevar a cabo con ellos experimentos por parte del ejército y de los servicios de inteligencia utilizando la pantalla OVNI y de la abducción extraterrestre para llevar a cabo esos experimentos. Es decir, esto se quedó al final en la nada porque digamos que eran testimonios, digamos, o sucesos marginales a lo que era la investigación oficial en esas audiencias del Congreso, pero para mí es algo absolutamente interesante que muchas de estas personas que habían sido sometidos a estas a este tipo de experimentos declararan que también habían sufrido supuestas abducciones extraterrestres y que a la vista de los datos habían llegado a la conclusión de que en realidad eran operaciones de los servicios de inteligencia. En el caso, por ejemplo, de las cárceles, yo recuerdo una frase que decía una persona que estuvo analizando realmente cómo se utilizaban a los presos en ese tipo de experimentos, porque era una zona de máxima impunidad para poder hacer con los presos lo que quisieras. Y ella decía, esa persona decía literalmente, tienen más derechos una cobaya que un preso en Estados Unidos. Y realmente tenían toda la manga ancha que quisieran para poder practicar lo que hasta que ya poco a poco eso se ha ido regulando. Es que además siempre hemos estado criticando a Mengele, los experimentos que hacían, qué barbaridad. Y resulta que estos de tapadillo han estado haciendo también absolutamente barbaridades y nos hemos enterado al cabo del tiempo. Miguel, cuéntanos otra información. Vamos a cambiar de tercio, una información que tiene que ver con un descubrimiento, una civilización, un hallazgo que se ha producido debajo del Amazonas, debajo de la capa de hierba, de árboles. ¿Qué se ha encontrado allí? Que parece mentira que todavía se estén descubriendo estas cosas. Bueno, esto es muy interesante porque hasta hace nada se pensaba que no habían existido ningún tipo de civilización en la zona amazónica, en la selva amazónica, pero toda una serie de descubrimientos van tirando abajo esa creencia que parece que no estaba justificada. Y el último descubrimiento es el de una nueva civilización prehispánica perdida en lo profundo de la vegetación del Amazonas. Bueno, parece que esta civilización se desarrolló hace 15 siglos y crearon carreteras, canales, embalses e incluso levantaron pirámides cónicas de hasta 22 metros de altura. ¿Y cómo realizaron este descubrimiento? Bueno, pues utilizando helicópteros que emitían una serie de láseres para localizar restos de alguna clase de civilización desaparecida. Bueno, lo cierto es que este descubrimiento se llevó a cabo en una determinada zona de la selva boliviana, en la región de los Llanos de Mojos, y lo que descubrieron fue una cultura, una civilización que fue capaz de convivir armónicamente con su entorno durante más de 900 años, del año 500 al año 1400. Es decir, que allí se desarrolló una civilización absolutamente rica y extensa en la que tuvieron que participar o en la que tuvieron que formar parte numerosas personas, ¿no? Y es más, no solamente eso, sino que crearon sistemas de comunicación para llevar o para comunicar los diferentes asentamientos. Es más, esta zona donde se hizo este descubrimiento tiene básicamente dos estaciones, ¿no? Una estación húmeda y una estación seca. En la seca prácticamente no llueve. En la temporada húmeda, entre noviembre y abril, gran parte de esta zona se inunda, ¿no? Y de hecho, por eso pensaban que allí no se pudo haber desarrollado ningún tipo de civilización. Porque se inunda de agua, sí. Se cubre muchísimos centilitros. Exacto. Prácticamente se inunda y por lo tanto parece que no era una zona muy propensa que se desarrollara ningún tipo de civilización. Es más, cuando en el siglo XVI llegan los primeros misioneros españoles, lo que observan son comunidades aisladas de indígenas y por lo tanto llegan a la conclusión que en la época prehispánica debía ser prácticamente lo mismo. Ya, pero ¿por qué se ponen a mirar esto? ¿Tenían algún indicio, alguna pista? Algo había aparecido antes, porque en los años 60 algunos investigadores empiezan a dudar de esto, ¿no? Y porque empiezan a aparecer algunos restos y dicen, bueno, esto no casa con esta creencia de que, bueno, simplemente pues había pues comunidades aisladas aquí viviendo, pero que no, digamos que no llevaban a cabo ningún tipo de construcción elaborada, ¿no? Y entonces comienzan a estudiar una serie de movimientos de tierra. Esto en los años 60. Algunos investigadores, algunos arqueólogos dicen, bueno, esto parece que es algo natural, ¿no? Que tienen características naturales. Aquí parece que no intervino la mano del hombre, pero los últimos estudios en los últimos años han tirado abajo esta teoría, y lo que han venido a demostrar es que aquí esa zona selvática pues era un hogar para miles de personas, y hasta ahora han descubierto, atención, 24 núcleos urbanos, 24 núcleos urbanos conectados entre ellos, en un área de 4.500 kilómetros cuadrados. Y han llegado a la conclusión de que esta arquitectura era una arquitectura cívica, pero a la vez ceremonial, porque aunque no saben cuáles eran los usos, las creencias o la cosmovisión de estos grupos indígenas, sí parece que estas estructuras eran algunas de ellas con una finalidad religiosa o ceremonial. Han descubierto estructuras en forma de U, formaciones rectangulares y esa clase de pirámides cónicas de 22 metros de altura, e incluso han descubierto canales y embalses para gestionar el agua. Es decir, que esto es algo absolutamente sorprendente, ¿no? Y ya llueve sobre mojado, porque hace algunos años, en el Amazonas, en este caso en la zona peruana, una serie de arqueólogos descubrieron 269 amontonamientos de tierra de forma rectangular y triangular, en un área de 15.000 kilómetros cuadrados. Lo interesante es que a su lado encontraron restos de cerámica y cientos de esculturas con rostros humanos que dataron entre 3.000 y 7.000 años atrás. Es decir, que debajo de esos amontonamientos de tierra probablemente hay construcciones de todo tipo que demuestran que allí existió una civilización bastante avanzada. Y por no hablar, y ya termino, de otra serie de descubrimientos que yo creo que hemos apuntado en algún momento en esta tertulia, en la zona cero, y es en el estado brasileño de Acre, en la zona selvática de Acre, se han descubierto una serie de geoglifos, es decir, de grabados en la tierra, que tienen diferentes formas geométricas, y algunos de estos geoglifos ocupan o tienen una longitud mayor a los 250 metros. Es decir, una longitud mayor a los 250 metros. Y se descubrió por casualidad, porque deforestaron esa zona selvática y aparecieron estos grabados, aparecieron estos geoglifos. Pero claro, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que estos geoglifos se extienden por un área absolutamente extensa. Y alrededor de estos geoglifos hay muchos enigmas. Por ejemplo, no se han encontrado restos de elementos de construcción, no se han encontrado casas ni asentamientos humanos, por lo tanto no saben cómo se hicieron o qué materiales utilizaron. Por otro lado, solamente se pueden observar desde lo alto, un poco como las líneas de Nazca, algo así, pero incluso han descubierto algunos de estos geoglifos empleando programas para la observación de la Tierra vía satélite, ¿no? Y no hay ninguna zona elevada en la que se puedan ver estos geoglifos, ¿no? Es decir, que es algo absolutamente extraño, e incluso algunos arqueólogos han llegado a la conclusión, haciendo arqueología experimental, es decir, participando en rituales con ayahuasca, y han llegado a la conclusión de que en realidad realizaban esos geoglifos para verlos desde el aire los propios constructores, los chamanes de esos pueblos que los construyeron. ¿Cómo? Utilizando la ayahuasca y en esos vuelos chamánicos por las alturas. Uh-huh. Eso es el descubrimiento que se ha producido en el Amazonas, un descubrimiento más. En los últimos años se han producido varios que tienen que ver con la existencia de civilizaciones, con la existencia de construcciones debajo de la vegetación. La vegetación del Amazonas, pensamos inmediatamente en el mundo de los grandes árboles. Y una de las noticias, rápidamente, Mado Martínez, que comentamos esta noche, tiene que ver con el descubrimiento de el árbol más antiguo. ¿De sí, cuándo mira, es? Pues de antes de que tú y yo naciéramos, antes de que se inventara el lenguaje, pues antes de que construyeran las pirámides. Sí. O sea, antes de hace 20 años por lo menos, ¿no? Sí, hace 20 años por lo menos. Pues que llevan hundiendo sus raíces desde hace miles de años, siguen ahí con su sabiduría en el tronco, y pensábamos que el árbol más antiguo del mundo era el que llamamos Matusalén, que está en California, que es un pino de cerdas cónicas que tiene 4.853 años, ¿vale? Pero resulta que en Chile hay un alerce apodado el abuelito de 5.482 añazos, según por lo menos la datación de Jonathan Barbich, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias ambientales de la Universidad de East Anglia del Reino Unido, que ha usado además una combinación con modelos informáticos y otros métodos tradicionales para calcular la edad de este árbol, que se encuentra en el parque de Alerce. Ya lo sé. Por eso estoy ahorrando saliva. Está en el parque Alerce costero y aunque le falta gran parte de su copa, sigue ahí, está cubierto de líquenes, de musgo y se ha salvado del fuego y de la tala. Así que yo creo que es un árbol de estos típicos que deberíamos ir a visitar todos en el planeta alguna vez en Chile, por lo menos para darle las gracias. Para darle las gracias por haber conseguido lo que muchos de nosotros no hemos conseguido, ¿no? Que es ver todo lo que ha pasado en esta historia de la humanidad desde hace tantos milenios y tantos siglos y tantos años y permanecer todavía ahí con esa sabiduría tan callado y tan sabio. O sea, que si el árbol hablara, ¿qué nos contaría? ¿Qué nos contaría? Manuel nos va a contar una cosa, si puede. Programa 3000 de La Rosa de los Vientos. Hemos hablado en muchas ocasiones de lo que pasaba entonces, no hace 3000 programas, sino hace 3000 años. En este caso concreto tiene que ver arqueología. Seguimos hablando sobre el mundo de los dioses. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué se sabe? ¿Qué podemos contar? Bueno, pues esta es una historia muy chula porque mezcla dos de mis temas favoritos, la criminología y la arqueología. Porque en este caso, quienes reportan el descubrimiento arqueológico no son historiadores ni arqueólogos, sino que es la policía turca. Porque en el año 2017 una familia alquila una vivienda en la ciudad de Sanliurfa, en Turquía, muy cerquita, a unos 50 kilómetros de la frontera con Siria, y cuando están haciendo la reforma en su casa, descubren que en el subterráneo hay el inicio de un túnel, de una cavidad subterránea, que lleva hasta un emplazamiento arqueológico, y en lugar de reportarlo a las autoridades arqueológicas, lo que hacen es empezar a ramblar con todo lo que pueden para venderlo en el mercado negro, ¿no? Como ha ocurrido durante tanto tiempo en Egipto o en tantos lugares, hasta que les pilla la policía. Y es la policía la que pone en conocimiento de los investigadores, de los arqueólogos, el descubrimiento, entre otras cosas, de un mural de más de 2,5 metros de largo por 1 metro de ancho, con una representación absolutamente atípica de los antiguos dioses. La verdad es que es una belleza, porque además se ha conservado en un estado realmente fantástico, y se ve una procesión de los dioses antiguos liderados por el dios Hadad, el dios del trueno y de las tormentas, que ha entusiasmado a los arqueólogos que están haciendo la investigación, que lo comparan casi, aquí quizás se exagera un poco, con la emoción que sintió Howard Carter cuando abrió la tumba de Tutankamón, ¿no? Por el estado de conservación. Lo que ocurre es que es muy interesante cómo, en este caso, por eso uno de los investigadores que firma el trabajo que se acaba de publicar es un filólogo turco. En este caso se notan las influencias de las religiones, de los dioses y de los mitos arameos en estos dioses asirios, con los que estamos tan familiarizados también en el mundo del misterio, porque en su día fueron interpretados como los Anunnaki, los personajes que vinieron de las estrellas, ¿no? Pero bueno, en este caso la paradoja de esta historia es que es un descubrimiento arqueológico que no llega por parte de investigadores, sino por la policía turca. A ver si aquí en España toman ejemplo. El Sarinurfa, bueno, ahí es bastante fácil hacer este tipo de hallazgos porque es el nombre moderno de Edesa, que era el antiguo reino de Edesa, y ahí es donde, al lado, a unos 30 kilómetros, una cosa así, donde está Göbekli Tepe. Es el lugar, así que ahora es lo que ha cogido notoriedad. Pero Edesa, durante la antigüedad, generó una de las reliquias que luego se ha conectado con eso que te gusta tanto, Bruno, que es la Sabana Santa, que es el Mandilion de Edesa. Y allí el rey de Edesa, la historia cuenta que el rey de Edesa, como hemos tenido antes a Piñero y a Eslava Galán, La historia cuenta que el rey de Edesa estaba, si no me equivoco, estaba enfermo de lepra. Se entera de que hay una especie de médico prodigioso que está por Jerusalén curando, incluso reviviendo a los muertos, y manda un mensajero para que vaya a curarle. Y el mensajero que envía el rey le dice pues que tiene este problema, tiene esta enfermedad, y es cuando Jesús lo que hace es que le manda el paño de su rostro, que con el rostro impreso. El y es mandirio. Ahí, claro, y el mandirio es cuando se empieza ya a rendir culto en Edesa, que luego se utilizó pues para proteger las murallas contra los invasores, y de allí luego se supone que es una de las reliquias que va a ir a Constantinopla. Por eso es un lugar que ha estado habitado desde la época de Mesopotamia, y claro, este tipo de mosaicos y tal tan vistosos llegó a ser una ciudad muy potente, ¿no? Muy poderosa. Esa vuelta al mundo con informaciones y con noticias ha empezado en Amazonas con Miguel Pedero, ha continuado en Turquía con Manuel Carvallal y finaliza contigo esta vuelta, estas noticias, esta actualidad, finaliza contigo Juan José Sánchez Oro, mucho más cerca en Canarias. Sí, porque, bueno, nosotros tenemos aquí nuestros archipiélagos de las Islas Baleares y las Islas Canarias. Siempre a veces vamos buscando, y en eso sí que estoy de acuerdo con Manuel, que buscamos como cosas muy enigmáticas en latitudes muy remotas, y aquí tenemos estas islas que están repletas todavía de misterios y de asuntos de interés, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, aquí lo hemos comentado muchas veces, Menorca, por ejemplo, es impresionante todo lo que tiene de hallazgos, no solamente la cultura megalítica, sino determinados hallazgos funerarios relativamente recientes, que se ve que había unos ritos detrás que no se sabía muy bien a qué respondían. Y en el caso de las Canarias hay un artículo muy interesante que parece que va a ser una serie de artículos que se ha ido publicando en el diario, y ha habido esta primera entrega, habla sobre las investigaciones más modernas que se están realizando sobre el origen de la población canaria, sobre lo que hemos hablado en algunas ocasiones. Y no está también todo envuelto en una auténtica nebulosa, ¿no? De hecho, las tradiciones antiguas hablaban de que podía haber sido poblada originalmente por los vikingos. Se hablaba también incluso de que el lenguaje de los guanches podía estar conectado con el de euskera. Todo esto era, y como antes de que llegaran un poco las técnicas más modernas, aquí ha estado hablando antes Miguel del sistema LIDAR, que es este sistema que a través con láser pues es capaz de hacer como si la vegetación fuera transparente, y lo que hace es que consigue una topografía en un relieve 3D de todo el terreno. Entonces te permite, claro, es como si hubieras podado todo y ves qué es lo que hay ahí, y a partir de ahí ya puedes reconocer estructuras artificiales y tal, ¿no? Esto no se puede aplicar de momento a Canarias porque no está perfectamente cartografiada y no tenemos esa vegetación tan exuberante, pero sí que en este artículo viene, como digo, un compendio de todas las técnicas modernas que se están utilizando para tratar de averiguar cuál es la procedencia de los nativos canarios y cuándo se produjo realmente el primer poblamiento. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a las fuentes más antiguas, tenemos que acudir a los romanos, que hablan de que ya parece que hubo unos primeros contactos de algunos potentados que vendrían del norte de África, que financiaron algún tipo de navegación, simplemente costera, no llegaron a establecer asentamientos permanentes. Pero bueno, por lo menos eso ya colocó, digamos, en el mapa del Imperio Romano estas islas. Pero cuando luego llegaron algunos romanos allí, parece que se las encontraron despobladas, ¿no? Sin signos de que realmente habían estado habitadas. ¿Qué es lo que nos dice ahora la ciencia moderna? Pues hay diferentes, como digo, van juntando diferentes elementos, ¿no? Aquí en este artículo se habla de algunas cosas que hemos comentado. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios epigráficos. Se han encontrado inscripciones muy antiguas que claramente conectan lo que sería esa epigrafía, esos textos esculpidos en piedra, con el norte de África. Estaríamos hablando de que sería población de origen bereber. Siempre en un contexto ya después del cristianismo, es decir, en nuestra era, en los primeros siglos del cristianismo y en un contexto romano. Parece que se descarta que pudiera haber habido asentamientos fenicios, que también se habló de ello. Puede que hubieran estado por allí, simplemente a lo mejor pues desembarcando para coger suministros para seguir haciendo navegación, pero no hay nada que realmente hable de una especie de colonia fenicia asentada en las Canarias. Una de las cosas que sí que también se ha utilizado, y esto a mí me ha llamado la atención, hay ahora mismo un grupo interdisciplinar que está gastando muchísimo dinero para tratar de, además en el que hay universidades de diferentes países, para buscar eso precisamente, técnicas para poder llegar a descubrir los orígenes de este tipo de asentamientos. Y se han hecho, por ejemplo, un sistema de datación muy interesante que es de semillas. Es decir, es una técnica que se llama carpología, y como sabemos que muchos de estos asentamientos, muchos de los ajuares funerarios, se suelen dejar ofrendas, y esas ofrendas son alimentos, y una de las cosas que se preservan en el tiempo son las semillas, pues ahora hay técnicas para datar las semillas, como si igual que hablamos del carbono 14, ¿no? Y otra de las dataciones también que se utiliza mucho, que bueno, es más lógica, es todo lo que tiene que ver con las momias. Hay muchas momias en diferentes islas, de diferentes pobladores, y la más antigua que se ha datado es del siglo V, después de Cristo. Finalmente, el artículo termina con ¿por qué vinieron? ¿Cómo vinieron y por qué vinieron? Porque una de las cosas que también se constata es que hay diferentes etnias en las diferentes islas, pero parece que no dominaban la navegación. No sabemos cómo llegaron allí, se quedaron ahí dentro y olvidaron. Si sabían navegar, lo olvidaron y se limitaron simplemente a vivir en el interior de esas islas. Entonces, aquí lo que está, el debate está en si esa primera población inicial llegó voluntariamente o llegó producto de una deportación. Estamos en el contexto del Imperio Romano, estamos hablando de tribus bereberes que en un momento dado se pueden rebelar contra la autoridad romana, y una forma de castigarlas sería coger a esas etnias y llevarlas, trasladarlas hasta las Canarias y dejarlas allí. Por lo tanto, eso podría explicar que luego no supieran navegar ni nada, simplemente encarcelarlas en esas islas. Lo que hicieron un poco los ingleses en su momento con Australia, que llevaban a los delincuentes y todo eso para quitárselos a la chusma de su país. Entonces aquí el artículo está muy bien porque va recogiendo voces de diferentes investigadores. Hay algunos que defienden la idea de la deportación. No hay ninguna prueba, ¿eh? O sea, esto simplemente es el contexto histórico, cómo se comportaban los romanos. Y entonces unos dicen que esto es posible por como digo, el tipo de castigos que solía hacer el Imperio Romano. Y hay otros dicen que no lo ven probable porque la sociedad, la economía romana era esclavista, y igual que nosotros tenemos el tractor y tenemos la máquina para producir, el esclavo era el sistema, la base de su sistema productivo. Entonces no se podían permitir el lujo de una población tan grande, una etnia, coger y deportarla a una isla. Lo lógico era esclavizarla y meterla en los campos de trabajo que tenía, ¿no? Entonces, como digo, el debate está abierto, pero el artículo está muy bien y anuncian una segunda entrega recogiendo las voces de diferentes investigadores sobre el estado de la cuestión, sobre esto que os comentaba, ¿no? Sobre el tema de la navegación, si realmente sabían navegar o lo olvidaron o qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces la tenéis en el diario y ya digo, próximamente irán haciendo esta serie de artículos. Lo cierto es que se ha producido no solamente este, sino en los últimos 20, 30 años se han producido una serie de descubrimientos que nos hacen pensar que en Canarias, en las islas, pasó algo. Se ha hablado, incluso se ha exagerado un poco el hecho de que allí podía estar la llamada Atlántida, porque se había encontrado una serie de restos arqueológicos en la parte marina junto a las islas, pero también se han encontrado, efectivamente, esos restos se han encontrado. Otra cosa es que esa sea la interpretación, pero también hay pirámides, hay una serie de cosas que son muy importantes. Seguramente la historia ha sido injusta con el pasado de Canarias, que es mucho más rico de lo que nos imaginamos. Es que está, como digo, tenemos unas islas que hablamos siempre de las islas de Pascua o de otros lugares y tal, pero y las tenemos aquí. Claro, es cierto, por ejemplo, que lo de las pirámides de Güímar, seguramente la hipótesis más consolidada es que fueran hechas, que no deja de ser misterioso, posiblemente por un masón en el siglo XIX, que eran unos aterrazamientos de cultivo, pero se ve que están orientados astronómicamente, y eso está confirmado, no cabe duda, que realmente había una intención de orientar esas pirámides escalonadas, pues conectándolas con lo que ocurría en los cielos. Y luego, claro, cuando se mira quién era el propietario, se ve que practicaba la masonería. Entonces ahí hay una idea de que a lo mejor, pues como muchos que se creaban sus mansiones y sus espacios y la llenaban de simbolismo, pues a lo mejor él pudo aplicar esa ideología masónica, la pudo aplicar al terreno, ¿no? Pero lo que sí que, por ejemplo, yo creo que ya a estas alturas está descartado es la idea de que este poblamiento podría venir de la Atlántida, y eso es que ha venido a eliminarlo como posibilidad la genética. Porque los estudios genéticos, que han revolucionado todo lo que es el estudio de la prehistoria también, y que son relativamente recientes, empezaron en los años 90, que permite ver un poco cómo se va produciendo toda esa secuencia y emparentar los diferentes restos orgánicos de poblaciones y cómo se van distribuyendo, indican que hay más afinidad entre la población, entre estas momias que comentamos y estos restos orgánicos de Canarias con el norte de África, que con la población americana. Entonces, si se hunde la Atlántida, entendemos que la población se va a ir tanto al este y al oeste. Por lo tanto, compartirían el mismo material genético, y no es este el caso. Siempre se ha hablado mucho, en cuanto a viaje espacial, de la dificultad que pueden tener los astronautas con sus huesos. Los huesos se pueden debilitar, puede haber un defecto óseo en los huesos en viajes largos. Bueno, pues para intentar evitar esto que puede pasar? Hay una investigación que nos cuenta Silvia Casasola ahora mismo. Sí, hacen la comparativa que dicen que los astronautas pierden la misma casi densidad ósea que las personas sedentarias, que cuando estás muchísimo tiempo, por eso se debilitan los músculos, se debilitan los huesos. Y entonces, claro, dicen, vamos a ver, si ocurre cualquier cosa, o en un momento hacemos un viaje a Marte, o si quieren hacer el primer asentamiento en la Luna, si ocurre algún problema, pues una rotura de hueso, una quemadura, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo podemos hacer esto para curar a los astronautas? Entonces llevaban ya tiempo con este tema y cada vez, pues la verdad es que se están especializando más. Y lo que hacen son bioimpresión de huesos artificiales en 3D y también de piel. Incluso se están planteando hasta hacer lo mismo con órganos internos completos. Lo llaman las piezas de repuesto. O sea, que igual que tú tienes tu coche, las piezas para la nave, pues tienes que tener las piezas de repuesto para cuando el pobre astronauta falla. Porque claro, tú imagínate una quemadura, que es una cosa de lo más normal, pues no es lo mismo tratarla aquí en la Tierra con un injerto de piel que hacerlo en plena viaje espacial o incluso ya en el planeta correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que utilizan una biotinta, que es una cosa súper, súper alucinante, porque es una biotinta muy, muy especial, que es incluso con células madre. Entonces, tiene que ser de cada astronauta. Esa biotinta es como un plasma que ellos lo forman y lo hacen, claro, en la Tierra. Entonces, cuando va a hacer ese astronauta el viaje, ya lo tienen preparado. Si ocurre cualquier cosa durante el viaje o si ocurre cualquier cosa, si ya nos asentamos en Marte, que dicen en 2030, ya veremos, yo lo veo muy pronto, o en la Luna, pues por lo menos ya tienen esas piezas de repuesto, que además son de su propio ADN, de sus propias células madre, para poder hacerlo. Pero es que además de esta bioimpresión de 3D de los huesos, de la piel o incluso cuando consigan de los órganos internos, también se ha conseguido hacer una lechuguita muy rica. Es una lechuga que, sí, es una lechuga modificada genéticamente, que también ayuda a los huesos. Entonces, por lo visto, han modificado el vegetal, han utilizado una variante que le llaman la hormona paratiroidea, porque ya sabes que la tiroides pues regula el metabolismo, el calcio, el fósforo y tal. Y entonces, con esta ingesta de la lechuga, pues por lo visto consigues tomar la cantidad necesaria para no tener esa pérdida ósea. Y por lo visto incluso han conseguido, con semillitas y cosas, que se pueda cultivar esta lechuga modificada genéticamente en Marte. O sea, ya por lo menos lechuga ya tenemos. Los veganos van a estar ya muy, muy contentos. Los astronautas veganos van a estar muy contentos. Y si encima no se te rompe el hueso porque tienes esa densidad ósea, porque con el tema de la gravedad lo vas perdiendo, pues oye, pues mira, van solucionando las cosas. Fíjate, se van solucionando. Nos falta el tomate. Se van solucionando las cosas que tienen que ver con el sedentarismo. Los astronautas ahí no se pueden, por razones obvias, mover mucho, pero yo estaba pensando que también estaría bien que hicieran algo porque no pierden la calidad de los huesos con los astronautas, que es importante, pero ¿qué hacen los youtubers? Que no se mueven y pierden no huesos sino neuronas. Pero ellos hacen deporte con la máquina. Sí. Se ponen a correr con la máquina, hacen todo con la máquina. Entonces ya piensan que está solucionado. Y se pero les ha convertido el cerebro en lechuga. No, pero también puede ser. Tanto, ¿no? Pero los astronautas sí es cierto que ellos intentan ejercitar y hacen deporte, porque lo saben, que tienen este problema y cuando vienen les hacen las mediciones y han perdido muchísimo. Los astronautas son muy pocos y nos ayudan en el conocimiento de todo y sin embargo los youtubers son muchos y no nos ayudan en el conocimiento de nada. Bueno, ya veremos en el metaverso. A ver qué pasa. Bueno, luego le preguntamos a Miguel, que es el experto en La Rosa de los Vientos en metaverso. Y que acaba de abrir un canal de YouTube. Sí. En metaverso. Oye, en el metaverso, sí. Miguel, que ayer a mí me estuvieron contando que el tema de los móviles cuánticos y los ordenadores cuánticos que ya van a estar, vamos, enseguida para que el usuario... Y yo digo, yo creo que no. Pues a mí no me estrenaría nada. Al ritmo que va esto, no lo podemos imaginar. Pero al final parece que soy yo un defensor de las nuevas tecnologías y luego resulta que... No, la gente sabe y cuenta contigo por ejemplo, sabemos que eres el mejor teórico de la vida cuántica, que lo explicas perfectamente, que todo el mundo entiende lo que es la física cuántica cuando Miguel la explica. Cuando digo esas dos, cuando digo esas dos palabras, física cuántica, me mira con ojos de asesino, ¿no? Sí. Y me dice, es no, que, por aquí no sigas. No, si he sido yo el que te he sacado el tema. Él saca en Twitter y entonces ahí ya... No, pero es cierto que parece que yo defiendo a capa y espada las nuevas tecnologías y al final soy el que menos utiliza las redes sociales, el que menos utiliza WhatsApp y el que menos utiliza las nuevas tecnologías. Bueno, Manuel, que esa es la verdad. Manuel te gana. No, que va, si él está en las redes sociales mucho más activo que ¿ah, yo? ¿Sí? Hombre, vamos, ¿a dónde vamos a parar, no? Pero sí es cierto que no podemos... Las nuevas tecnologías no son ni positivas ni negativas, es el uso que le demos, ¿no? Y el metaverso vendrá, ya está aquí, y vendrá para quedarse. Y al ritmo que va esto, pues digamos que las nuevas plataformas que han surgido, como YouTube, Twitch y todo esto, pues quedará desfasado. Y yo creo que cada año o cada dos años aparecerán, o incluso en menos tiempo, cada ciertos meses aparecerán nuevas plataformas que irán sustituyendo a las anteriores y entonces digamos que esto ya se fragmentará hasta unos extremos que no nos podemos imaginar. Radios convencionales, televisiones convencionales, el metaverso, YouTube, Twitch y todo lo que pueda venir, ¿no? O sea, el arrosamiento cuántica vamos a tener. Sí, yo creo que sí. Podría ser. Por ejemplo, vamos a conseguir, seguramente las tecnologías, igual estamos todavía en la ruptura, en el momento de conseguir que sean un complemento, no una sustitución de lo que hay. Por ejemplo, estamos en la Feria del Libro. El mundo del libro no se puede ni se debe sustituir. Me refiero en el mundo del libro de papel. Se puede complementar con el digital, por supuesto que sí, pero el libro en papel es el fundamento de todo esto. ¿Cuánta gente ha habido aquí y habrá en la Feria del Libro, en esta Feria del Libro, que es la más importante que se celebra en nuestro país, la Feria del Libro de Madrid? ¿Cuánta gente va a firmar en el digital? ¿Qué se puede hacer ya? No, se firma en el papel. En papel. Y se dedica en el papel. Sí. Yo creo que el libro es algo, es una plataforma que está resistiendo muy bien el empuje de las nuevas tecnologías. Cuando apareció el libro digital, muchos pensaron que el libro digital iba a acabar sustituyendo al libro de papel. Y ahora nos encontramos, incluso hay estudios en este sentido, que las nuevas generaciones, las generaciones más vinculadas con la tecnología, las redes sociales, etcétera, sin embargo, siguen comprando papel, ¿no? Aparte de que tienen libros en digital y consumen otras plataformas, pero es cierto que están comprando libros en papel, porque yo creo que la sensación de tocar, de momento, no se ha podido sustituir, ¿no? Yo no sé, y se está trabajando sobre eso, si en un futuro pues aparecerán otra serie de sistemas, ¿no? que podrán sustituir al libro físico, ¿no? Sino que será algo, que será un libro en el que podremos cargar muchos libros, ¿no? y que los podremos leer. No lo sé, pero de momento está. No sé si necesitan libros en los de tertulia o papel en receta, porque también hace falta un poquito, porque menudo concierto nos está dando de toses, de carraseras. Sí. Yo quería, agradecemos muchísimo a todos. Hombre, ellos, es que están haciendo un esfuerzo. Sí, están haciendo un esfuerzo. Pero además, hablando de la Feria del Libro, este fin de semana ha sido todo un éxito. Sí. Todo el mundo lo está comentando. O sea, la gente está agradeciendo muchísimo el poder volver a reunirse con los autores, el poder andar, el poder visitarlo. Yo creo que eso se nota, el acercamiento se nota. Pero es que incluso también, hablando de toda la tecnología, gracias a ese soporte han hecho ahora libros incunables de facsímil alucinantes que antes eran prácticamente imposibles y ahora sí se pueden obtener. Tertulia Zona Cero, Zona Cero en la Rosa de los Vientos, en este programa número 3000 que estamos haciendo, que hemos hecho desde la Feria del Libro de Madrid. Gracias a todos, gracias a todos los que hacen la Rosa de los Vientos, gracias a todos los que estáis aquí, gracias a Fernando Rada que ha estado con nosotros, gracias a Miguel Pedrero, gracias a Manuel Carroyal, a Amado Martínez, a Juan José Cezoro, gracias a todos y muchas gracias a los que habéis venido, muchas gracias a los que os encontráis aquí arropando en este programa, el número 3000 de La Rosa de los Vientos. En la actualidad, vamos a ella con vuestro aplauso y nuestros los placeres. Mejores hoy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Espectacular y fantástico el apoyo del público, el apoyo de la gente en la Feria del Libro de Madrid, donde hemos hecho esa primera parte del programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Queda todavía mucho programa por delante. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada y vamos a estar con muchos contenidos que van a comenzar ya mismo. Vamos a saber algo más en Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola sobre la figura de la escritora Elena García Abad. Mujeres con Historia. Esta noche en Mujeres con Historia hemos invitado a alguien muy especial para celebrar el programa 3000 de La Rosa de los Vientos. Se trata de la escritora Elena Gallego Abad, la cual también es periodista y ha trabajado en diferentes medios de comunicación, entre ellos Onda Cero Orense. Buenas noches, Elena, es un auténtico placer que puedas estar con nosotros esta noche. Pues buenas noches a vosotros, a todo el equipo y a la audiencia de este maravilloso programa. Y la verdad, el honor es para mí que me hayáis elegido para celebrar una noche y un número tan especial, este 3000. Bueno, la verdad es que yo creo que la gran mayoría de tus lectores, que sé que son muchos, te conocen por una serie, por la serie Dragal. Pero lo que yo no sabía es que, y no sé si estoy en lo cierto, es que todo comenzó con una cosa que tú tenías con tu hijo, estabas hablando y él es como que te reclamó historias de dragones. ¿Fue así? Bueno, yo sé que hay muchos oyentes que tienen hijos y saben lo que es discutir con un hijo, intentando que se interese por los libros, por la lectura. Y en ese momento yo tenía en casa a un adolescente de 14 años, uh-huh, al que solamente le gustaban Harry Potter y las novelas de dragones. No había otra cosa en el mundo. Y una vez acabada la saga de Harry Potter, es que era como que le regaló yo a este niño. Claro, él encima tenía un problema, que es que su madre es una devoradora de libros. Mm. Me encanta la historia, me encanta la literatura. Yo creo que con 14 años me había devorado toda la biblioteca de Berín, que es donde me crié de pequeña, en la provincia de Ourense. ¿Sí? Y mi hijo, al contrario, era, si no había dragones, no era de interés. Claro, llega un momento que un día vas a una feria del libro, no le interesa nada, le dices, ¿qué pasa? No hay libros de dragones, además, en lengua gallega, en ese momento, fantasía, no había nada, ¿no? Estamos hablando del año 2008-2009. No hay nada. No, mamá, no hay nada, no hay nada. Bueno, pues si no hay nada, te lo escribo yo. Claro. Yo creo que te pongas en ese momento que una madre le dice a un hijo que le va a escribir una novela de dragones. Uh-huh. Y la cara que puso como de mamá, tú estás loca. ¿Cómo vas tú a escribir una novela de dragones? Eso es imposible. Bueno, llevo 5. Y en ese reto de cómo que no voy a ser yo capaz de escribir no una novela de dragones, la mejor novela de dragones, y encima en lengua galega, que es como la escribí, y hablando de historia y de tradiciones de nuestro pueblo, que eso creo que es lo más bonito que pude hacer, ¿no? Uh-huh. Y así surgió, y en ese problema me metí, claro. Claro, bueno, a mí sabes a qué me recuerda un poco a lo que le pasó a J.R.R. Tolkien, que también comenzó contando las historias para que se durmieran a sus hijos, y eso fue creando ese universo de la Tierra Media, del Silmarillion, de todo lo que él creó, hasta un lenguaje, y me recordaba un poco a lo que te pasó a ti, ¿no? Que al final, motivado por una cosa de tu hijo, te enredas a escribir algo y no solamente haces que tu hijo, me imagino, que se enganchara a esa saga, sino que un montón de adolescentes que estarían ahí, porque es que es muy difícil, porque estás abriendo camino para futuros lectores. Pues sí, algo que me emociona muchísimo, aún hace poco he recibido la edición número 13, 12 más 1, en lengua galega. Un libro que nace en el año 2009, que era finalista del Premio de Literatura Caixa Galicia, de la Fundación Caixa Galicia, de Edición Xerais, y que, bueno, como muchos finalistas de muchos premios, nace para estar 3 meses en una librería. Pero resulta que es un libro que empieza a caer bien a los jóvenes lectores. Y un profesor de instituto descubre a un elemento que, en vez de estar atendiendo a clase, pues está con el libro escondido estudiando, o sea, estudiando, leyendo el libro. El profesor lo coge, el libro de Dragal, se lo requisa, se lo lleva para casa, lo lee y al día siguiente le pone el libro a la clase. Cosas de ese calibre, ¿no? Se fue convirtiendo en un libro de lectura recomendada por los propios lectores que fueron descubriendo que en él había pues una serie de valores que a lo mejor no había en otras novelas juveniles. La idea para mí cuando escribí Dragal era escribir la historia de un chico que se transforma en dragón en la vida real, metiendo pues historia, magia, cultura, hacer eso, una recopilación de quién somos y bueno, jugando con dragones. O sea, que tiraste de la mitología galega, de todo lo que ello implica, y encima haciéndoles, claro, con imaginación, porque si tú ya venías, como has estado comentando, que tu hijo era lector de Harry Potter, ahí tenías que encima meter, pues eso, todos los conocimientos, ya que te gusta tanto la historia. Vamos, que yo no sé si al final que disfrutó más fue tu hijo una vez que estuvo leyendo el libro o tú escribiéndolo. Bueno, todo lo que aparece en la saga de Dragal existe en la vida real, en la literatura, en la cultura, en la historia de Galicia. Me obligó muchísimo pues a documentarme, ¿no? Porque claro, tú imagínate escribir la historia de ese último dragón galego, donde lo sacas. Bueno, pues yo no sé si conocéis un sitio que se llama Santiago de Compostela. Bueno, seguramente a muchos oyentes les sonará la historia de un ladrón que robó un libro de la catedral. Sí. El Códice Calixtino. Correcto. El Códice Calixtino recoge la traslatio, que es la leyenda del traslado de los restos del apóstol Santiago a Santiago de Compostela, cuando lo decapitan en Palestina. Y en ese libro se cuenta que los discípulos de Santiago, para poder enterrarlo, tuvieron que matar a un dragón. ¿Dónde está el dragón? Jugamos con todo eso, ¿no? Decir, bueno, si tengo una historia fascinante en el Códice Calixtino, ¿por qué no puedo jugar con ella? Si tengo historias de dinosaurios, si tengo a Napoleón haciendo cosas en Galicia, ¿por qué no lo puedo meter en Dragal, ¿no? Pues jugando con todo eso, un libro, dos libros, tres libros. En castellano hay 3 de los 5, del total que hay de 5. En inglés tengo traducidos 4, en catalán 2, y así fue creciendo un poco la historia. Que eres turolense de nacimiento y pero que eres berinense de adopción, no sé si tu familia es oriunda de Galicia. Antes has dicho que eras muy lectora de pequeña, pero esto de la mitología, los dragones, de saber de tradiciones y todo eso, ¿era la lectura tuya favorita? No, confieso que a mí lo que me gustaba era Sherlock Holmes, Agatha Christie, Emilio Salgari, pero también debo confesar que me leí la Biblia entera. Sí, porque el Antiguo Testamento es una novela de aventuras, ¿vale? Claro, nos tenemos que poner en los años 70. No había internet, no había videojuegos, solo me dejaban sacar un libro por día de la biblioteca y yo lo leía todo. O sea, si la gente se lee el prospecto cuando está en el baño, yo me leía. Siempre me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo leer, ¿no? Y todo ese pozo te va quedando. Entonces, cuando quieres escribir algo, yo creo que poquito a poco fue entrando ahí. Y cuando echas la mirada atrás y te ves de pequeña, ¿cómo te recuerdas? ¿Cómo te definirías de pequeña? ¿Eras así pizpireta? ¿Eras más introvertida? Cuéntanos un poco para que nos hagamos la idea de esa Elena Gallego Abad de pequeñita. Pues mira, la mayor de cuatro hermanos. Tres hijos y yo. La que se subía a los árboles, pero la que estaba siempre leyendo. Con 12 años mi madre tuvo que ir a hablar con la directora de la biblioteca porque los libros infantiles ya los había leído y no me dejaban los de Tolstoy. Entonces era como, la niña no puede leer eso todavía. Uh-huh. Claro, estamos hablando de los años 70, principio de los años 80, una época en la que ayudabas en casa, hacías un montón de tareas, pero para mí la lectura era el refugio, ¿no? Era la típica niña después, ya en la adolescencia, pues con mis gafitas, la que estudiaba mucho, la que dejaba los apuntes. No destacaba más que quizás por leer y por estar estudiando siempre y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo me veo siempre entre libros. Bueno, mi primera novela la escribí con 13 años, pero está ahí en un cajón que me da... Cuando publiqué la primera novela de Dragal, ¿sí?, mi madre se fue a un armario, a un cajón de un armario, y me sacó unos folios manuscritos de ese, con pauta rayada, ¿sabes? Sí, sí. Así, pegados con celofán allí por una esquina y tal. Dice, esta es tu primera novela. Y la guardo como un tesoro. No he sido capaz de leerla, ¿no? Porque es como, uff. ¿Pero te acuerdas de qué era? Sí, La muchacha de los ojos rojos. Es misterio y es... tenía poderes paranormales. Qué bueno. Sí, sí, sí. Me impone mucho respeto leerla porque digo, ¿y si estaba bien? O sea que tu vocación de escritora viene desde pequeñita. ¿Y el del tema de tu vocación de periodista también viene de pequeña? Bueno, yo era la típica que leía y escuchaba la radio. Uh-huh. Yo hacía las cosas en casa, siempre la radio, siempre, siempre, siempre la radio, la radio, la radio. La radio ha sido mi pasión. En los años 80 empecé a colaborar y a hacer programitas en Radio Noroeste en Berín. Y luego fueron otras emisoras. Bueno, no voy a dar el listado de ellas. Mi última emisora... Digo mi última, porque bueno, siempre cuando trabajas en la radio consideras que es tuya, porque son tuyas esas ondas. Uh-huh. Pues fue Onda Cero Urense y bueno, para mí la radio... Nada, si alguien me ofrece un espacio por ahí, yo me apunto. De verdad, la radio es magia. Uh-huh. Es, no sé, aquel turno de noche con Juan Antonio Cebrián. O sea, yo recuerdo esos programas, los míos. Yo en Onda Cero Urense... tenía un duende, un trasno, y yo hacía el programa con diálogos con ese duende y cogíamos cortes de voz, íbamos a las ruedas de prensa y los cortes de voz de las tonterías, los chistes, las bromas que se hacían off the record, pues eso lo mezclaba y hacía mis vocecitas y mi duende. Uh-huh. Bueno, tenía una sesión semanal que era un escándalo aquí. Qué bueno. Bueno, tú sabes, no sé si te lo habrán comentado, que el primer programa nuestro era Turno de Noche, y de Turno de Noche pasamos a La Rosa de los Vientos. Pues mira tú. Yo soy la viuda de Cebrián. Vaya, vaya, pues me estoy emocionando. Por eso te digo que antes me hablábamos de coincidencias, no lo habíamos comentado, y lo de los duendes de la radio son así, ¿eh? Porque yo no sé si el tuyo es un duende que tú le has dado forma, pero en realidad, cuando igual que se dice de la mosca de la tele, no, en la radio lo que tenemos son muchos duendes, que a veces incluso aparecen voces que son inesperadas. Sí, sí, sí, completamente. Y dices, ¿y esto de dónde ha salido? Y no sé, este programa especial, están saliendo muchas cosas especiales, no sé, uff. Oye, en todo este tiempo de aprendizaje, de todas las cosas que has hecho, ¿tú has notado una evolución en ti de cosas que a lo mejor antes no te atrevías y ahora sí te atreves? Algo que me pasa es que cada vez tengo más respeto. Cuando empecé a escribir, yo escribía para mi hijo. Bueno, ajá, cuando empecé a escribir, digamos, un poco en serio, ¿no? Yo escribía para mi hijo, un chaval de 15 años, y era mi forma de contarle las cosas que él no me escuchaba, ¿vale? Yo quería decirle, cuando vamos a una iglesia a verla, mira, hay cosas importantes en la fachada, y los que escribieron esto era por esto, y intentaba hacer eso, ¿no? Llegar a un niño. Cuando empiezas a tener lectores que no conoces, y de repente, antes de que se hablara del bullying y del acoso, te encuentras con que madres de lectores tuyos se ponen en contacto porque gracias a tu libro su hija que sufría acoso en el instituto pues se lo contó, o cosas como esa, ¿no? Y empiezas a ver que realmente lo que tú has escrito una noche a las 3 de la madrugada que te has quedado a escribir y pensabas que era una tontería, pues hay mucha gente que es importante para ella. Y de repente te das cuenta de que, no sé, lo que escribes deja de ser tuyo, igual que la palabra cuando abres un micrófono deja de ser tuya. Pasa a ser del universo, ¿no? Cuando yo escribí Dragal, el primer libro, el segundo, el tercero, pero sobre todo aquel primero, no era consciente de todo lo que había en juego, ¿no? Me pasó con otra, o sea, en un momento determinado alguien me dice, ah, pero tú no te puedes imaginar que por lo que tú has escrito aquí alguien queme una iglesia. Digo, pero ¿cómo va a quemar alguien una iglesia porque yo tengo un incendio en un libro? Hasta ese punto, ¿no? Los lectores me merecen muchísimo respeto, y precisamente uno de mis mayores retos es que cada novela sea mejor que la anterior. Has hecho antes una puntualización muy importante, y es que tus libros, que tú en un principio pues no lo hiciste con esa intención, ha ayudado a mucha gente, ha ayudado a muchos jóvenes, y es que una de las cosas que tú comentas en tus libros, uno de tus protagonistas, es esto, el bullying en clase, el acoso, y claro... yo no sé si cuando tú contaste esto fue porque surgió a través de una noticia, porque tenías un caso cercano, el por qué te surgió el hablar de este tema. Pues surge porque, vamos a ver, los personajes de las novelas, si no pasa nada, no necesitan estar ahí, ¿no? Los personajes de mi novela, para que Adrián se transforme en un dragón y Mónica se convierta en su mejor amiga, necesitan tener problemas, ¿vale? Adrián es un chico que ha muerto su padre, su familia se traslada de cualquier ciudad grande de España a un pueblo de Galicia, de la costa de Galicia, que era de donde eran sus antepasados, porque ha muerto el padre y la madre, bueno, se tiene que buscar la vida y tal. Y el chaval está solo y huérfano, su madre trabajando. ¿Y de quién se va a hacer amigo? De la chapona. La chapona, que no tiene amigos. Claro, ahí debo confesar que es que yo en el instituto también era la chapona. Claro, bueno, yo sí tenía amigos, pero es un círculo muy pequeño, muy determinado, y entiendo perfectamente, pues todo... Claro, no era igual la vida en los años 70 y en los años 80 que hoy. Hoy me parece terrorífico muchas cosas, ¿no? De aquellas, pues no pasaban de dos tonterías a la salida del colegio, ¿no? Necesitaba meter conflicto para que esos personajes crezcan, ¿vale? Claro, ¿cómo haces que Adrián y Mónica pues se junten? Pues ella va a buscarlo a él, que tenían que hacer un trabajo en clase, él no apareció, bueno, a partir de ahí empieza a haber cosas. Pero luego, según vas siendo consciente de todo lo que estás escribiendo, tus personajes cobran vida. Vale. De repente Adrián tiene una personalidad y le pasan cosas, y le pasan por algo. O sea, eso de que no eres tú quien escribes, sino que parece que hay alguien que te empuja, ¿no? Mónica igual. Y va pasando una novela, dos novelas, tres novelas, y en cada novela es que le van pasando cosas que son terroríficas. El cuarto y el quinto libros no están traducidos a castellano todavía, espero que lleguen a estarlo. Pero hay el caso de bullying contra Mónica, o sea, las niñas del instituto la encierran en los baños, le hacen una serie de cosas. Claro, todo eso no lo he vivido, pero sé que se vive. Uh-huh. Y muchas veces las niñas no son conscientes del acoso ni del daño que hacen si no es a través de un libro. ¿Por qué? Una serie de televisión, una película a la vez, y te lo dan todo hecho y da igual. Pero un libro tienes que imaginártelo. Y si tú eres la protagonista cuando lees y a ti te están haciendo daño como personaje, tú estás sintiendo ese daño como persona, ¿no? Entonces evitas hacérselo a otras personas, es lo que yo pienso, ¿no? Si yo me pongo la piel de un asesino cuando escribo, tengo que imaginar el dolor que causa ese asesino. Si me pongo en el papel de la víctima, me tiene que doler. Uh-huh. No sé, me estoy así yendo un poco a lo mejor. No, es así, porque las gestiones emocionales son muy importantes. Hay veces que uno es muy inocente o a lo mejor está muy protegido por el entorno en el que está, y igual confías en personas que crees que son buenas y luego pues o estás buscando cariño y sufres unas decepciones terribles que te pueden marcar de por vida. Entonces parece que no, pero igual que estás comentando, en un momento dado incluso también una película te puede ayudar a ver ciertas cosas o que te expliquen ciertas cosas, pero en un libro como tú lo estás interpretando y te estás metiendo ahí, pues es como que te sientes más protagonista. It's just another night, and I'm staring at the moon. Saw a shooting star. Yo no sé si te han tentado o te han buscado, porque igual que en un momento dado J.K. Rowling le costó muchísimo publicar hasta que ya esto fue el éxito tremendo, con tu serie Dragal, que puede dar tantas lecciones y tanta ayuda a los chavales, ¿te han llegado a proponer hacer alguna serie en condiciones o hacer algunas películas de estas así en plan internacional? Tenemos ahí algo. O sea, cuando se publicó la primera trilogía, ya hablo así, la primera trilogía, la segunda. Cuando se publicó el primer libro, Dragal queda finalista del premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil. Uh-huh. Y el jurado recomendaba en el fallo que se publicase el libro, cosa que no es muy habitual. ¿Vale? Cuando hablo con el editor Manolo Bragado, él me dice, claro, sí, es que como el libro acaba así, deberías terminarlo. El libro acaba así. Los que lo han leído sabrán lo que quiero decir, y los que no, les recomiendo que entiendan por qué, cuando uh-huh. sea. Mi compromiso con mi hijo era que un chaval real de la vida real se transforma en dragón en la vida real. No hay armarios, no hay cosas raras, no, ni mundos paralelos, no. A día de hoy hay un dragón en la vida real. Vale, ya está, acabé el libro. Mi hijo lo lee. ¿Qué tal está? No está mal. Bueno, ya eso ya fue sobresaliente. No está mal, vale. ¿Qué hago con el libro? Lo presento al premio. Queda finalista del premio y claro, acaba así. ¿Por qué no lo terminas? Claro, tú imagínate todo el trabajo y todo el sufrimiento que ha sido crear un dragón en la vida real, humano, que funciona como personaje, ¿no? Uh-huh. No, esto es que es una trilogía, como se llevaban las trilogías, yo me tiré a la piscina, ¡hala! Y Manolo, con un criterio que no sé si dudar o darle mi enhorabuena eterna, dijo, escríbela. Vale, pues ahí me ves a mí escribiendo una trilogía. Esa trilogía, una vez terminada y publicada, bueno, empiezan a pasar cosas, ¿no? Feria del Libro de Guadalajara en México, algunos reconocimientos. Bueno, el primer libro de Dragal fue ganador del premio Fray Martín Sarmiento, que es un premio que dan los alumnos de colegios, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, eso empieza a moverse, a haber una efervescencia alrededor de los libros. Un día coincido con un productor de cine, se lee la trilogía y me propone pues hacer una película. Uh-huh. Bueno, una película es muy complicado, es un universo muy muy complejo, hacer cine y demás. A raíz de esa de ese proyecto es cuando surge Continuar Dragal. Empiezo con la segunda trilogía, estamos en el quinto libro. Viene una pandemia, hay crisis por arriba y por abajo, 40.000 cosas. El proyecto está ahí en el aire pues espero que algún día haya una película, una serie, un videojuego, lo que sea. Pero lo más importante, Dragal es un libro vivo. Este año, 13ª edición, siguen leyéndose. Los chavales siguen soñando con dragones. Eso es dragones, pero dragones reales, porque tú no lo sabes, pero a lo mejor esa persona que estás mirando a través de la pecera es un dragón y no lo sabes. Bueno, yo soy dragona en el horóscopo chino, con eso te digo todo. Ay, bueno. También puede ser. En un momento dado, en tu carrera profesional literaria, dejas parado, congelas en el tiempo Dragal y pruebas con la novela, que no sé si se puede calificar, creo que lo digo bien, de novela negra, de Sete Cabeiras. Yo no sé cómo recibieron tus fieles lectores esta nueva incursión literaria, porque claro, aquí te metías ya en otro terreno, que yo sé que a ti te gusta mucho el misterio, que has dicho antes que te gustaba Agatha Christie, ese tipo de novelas. Entonces, ahí estás abriéndote a unos lectores más adultos. ¿Cómo ha resultado todo esto? Bueno, vivir 10 años entre dragones es muy cansino. Vale, y yo tampoco quería encasillarme en la domadora de dragones. ¿Vale? Uh-huh. Mi madre de dragones, que es que durante unos años fue como solo había dragones, ¿no? Yeah. Y hablas con tu editor y te dice, ¿por qué no haces dragones? No, Dragal es Dragal, o sea, Dragal tiene un sentido. El día que deje de tener sentido, no escribo, ¿vale? Dragal tiene un sentido, un motivo, se escribió para una cosa, para llevar la cultura galega, la cultura gallega y la cultura universal, en el fondo, a todos aquellos lectores que desconocen cosas como, por ejemplo, lo de que Santiago de Compostela está ahí por culpa de un dragón, ¿vale? Entonces, por el medio era como necesito escribir otra cosa para que me tomen en serio, uh-huh. ¿Vale? Pues voy a escribir una novela negra, ¿vale? ¿Vale? ¿Y de qué? ¿Cuál es la novela negra antes de que empezaran a llegar las de Stieg Larsson, la novela negra más leída de todos los tiempos? ¿La recuerdas? Sí. No sé. Diez Negritos. Ah, vale, la de Agatha Christie. Vale. La novela más leída de todos los tiempos hasta que llegó Stieg Larsson con las... con la trilogía Millennium, que me encanta. También. Hasta que llegó Stieg Larsson, la novela más leída de todos los tiempos y más vendida era Siete Calaveras. Digo, ay, ojalá. Diez negritos. No sabía, porque claro, como está lo del Orient Express, está lo de Muerte del Nilo, no sabía que era Diez Negritos. Sí, era Diez Negritos. Por lo menos cuando yo empecé a escribir Siete Calaveras. Uh-huh. Siete Calaveras en galego, que es como la escribí. Y claro, de repente dices, vale, vamos a hacer un análisis de por qué esta novela, qué tiene esta novela, ¿no? Y yo voy a escribir algo que no tiene nada que ver, pero voy a jugar con esos elementos. Diez Negritos tiene una serie de personajes a los que encierras en una casa, ¿vale? Tiene una banda sonora, que es la canción de Diez Negritos, y tiene una serie de elementos que van desapareciendo, que son los muñequitos, ¿vale? Bueno, pues yo voy a escribir una novela donde el lugar cerrado es, bueno, no es cerrado, es Vigo, el área metropolitana, la ría de Vigo. Vamos a ponerle música, banda sonora de la movida, ¿vale? La movida madrileño-viguesa. Uh-huh. Y, claro, vamos a jugar, muñequitos. ¿Qué muñequitos le puedes poner a alguien que no, o sea, que quede bien y que sirvan de algo? Porque cualquier cosa que pongas tiene que ser un elemento de la trama. Uh-huh. Y se me ocurrieron los clics de la móvil. ¿Quién no ha tenido un clic en el bolsillo? Y además niños y niñas, eso da igual. Niños y niñas de nuestra generación, a partir de los años 70, 80, ¿quién no ha tenido un clic en el bolsillo? ¿Y quién no ha jugado a los clics? Y encima, la portada de la novela es un asesinato con clics de jamón. El juego fue ese, coger esos elementos. Y después, mis novelas utilizan muchísima documentación, pero Siete Cabellas las escribí en 30 días. ¡Hala! O sea, que lo tenías clarísimo. No, es que no tenía tiempo. Tenía a mi padre en el hospital, muchísimo trabajo, que en ese momento yo estaba en un periódico trabajando, y para mí escribir era el desestresarme. O sea, yo llegaba a casa y me ponía a escribir, y el mundo cuando estás pensando un diálogo o qué hace el personaje es como cuando te sientas a ver la televisión y te relajas viendo la televisión, ¿no? Pues yo veo lo que tengo en la cabeza y lo meto en el papel y me relajo imaginándome, me relajo asesinando gente, te imaginas. Bueno. Pero en la novela. Ya. Pero buscando... Claro, porque tú partes de una premisa cuando empiezas a escribir, pero no sabes cómo vas a acabar. Y encima, un crimen perfecto. Bueno, ¿y esta de Siete Cabeiras va a tener ahí una continuidad también, o ya nos vamos a otro tema? Pues debo confesar que los protagonistas están resucitando, llevan un tiempo dando guerra. Estoy ahí con ellos porque creo que tengo un crimen estupendo para trabajar y para hacer una novela todavía más de más enganche que Siete Cabeiras. Siete Cabeiras es eso, una novela que nació como un reto a mí misma de que era capaz de escribir una novela negra emulando a Agatha Christie, Dios mío. Qué reto. Lleva 9 ediciones. Qué bueno. Y sin ser una novela, no ha tenido promoción. O sea, sí, vale, yo que hago cosas en Facebook, pero pero no ha tenido una promoción que digas, bueno, está abriendo cabecera de lineal en El Corte Inglés. No hemos llegado a esos niveles, ¿no? Pero yo no me puedo resistir. Hoy sabes que es un día muy especial, hoy es 29 de mayo, y un día, tal día como hoy, pues hay una unión muy importante con alguien que para ti la llevas en el corazón, que es tu madre. Pues sí, la verdad es que cuando... Bueno, se suman muchas cosas. La noche es mágica y yo sobre todo desde que mi madre se fue a otro lugar... nos dejó, pues estoy segura de que está detrás de muchas cosas, ¿no? Y las coincidencias no existen, y a lo mejor es su regalo de cumpleaños, ¿no? Es decir, hoy hubiera sido su cumpleaños y precisamente hoy habríamos quedado a comer en familia como hacíamos todos los días de su cumpleaños, porque yo he cumplido años hace 2, el día 27. Sí, felicidades. Y siempre, gracias, de verdad. Y siempre nos uníamos para celebrar el cumpleaños. Nos dejó hace un tiempo y ocurre casi todos los años. Rondando su cumpleaños pasa algo. Y yo creo que es su regalo. Y decirme que nada, que ahí está ella y que nadie la olvide. Que no la olvide. Bueno, pues desde La Rosa de los Vientos espero que esta entrevista sirva también para ti como un regalo, que te queremos ver en las plataformas, no sé si en pequeña pantalla o en gran pantalla, ya nos irás contando y estaremos muy pendientes pues eso, de todos esos ilusionantes proyectos que tienes en marcha, y te doy las gracias por tener esta imaginación y querer compartirla con todos nosotros a través de tus libros. Un beso muy grande, Elena. Un beso a vosotros, Silvia, de todo corazón, y a los oyentes de esta fantástica Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Dice el dicho que como es arriba, es abajo. la Tierra Hueca es una de las leyendas, uno de los mitos más importantes en la historia de estas temáticas. ¿Hay algo debajo de la superficie? Pues parece que sí. Y vamos a dar una serie de informaciones que nos hacen sospechar mucho de que existen mundos subterráneos. Y lo vamos a saber aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, además, en una noche muy especial, vamos a hablar de ese mundo subterráneo, de lo que es abajo y de lo que es arriba. Y arriba es el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Y tú llevas muchos años con nosotros, muchos años en este programa, muchos años en los Ecos del Pasado y en otras secciones anteriores. La radio se demuestra una vez más, 3000 programas, casi 25 años. La radio tiene magia, ¿eh? Bueno, yo creo que engancha, porque además yo siempre digo que la sensación de la radio, a diferencia de otros medios, como puede ser la televisión, es que al estar detrás de un micro no tienes la sensación tan invasiva que quizás otros medios producen, ¿no? Y te sientes como confortable detrás de ese micro explicando historias. Aparte que incluso como oyente, la radio es esa cosa mágica que en cualquier momento puedes escuchar, que te acompaña, que incluso durmiéndote puedes tenerla y escucharla, ¿no?, de fondo. Y sí, yo creo que la radio pues tiene un elemento casi adictivo. Yo creo que además en la radio, la gran diferencia, el gran valor de la radio es que no hay que pararse a escuchar la radio, sino claro, que la radio nos acompaña en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Hagamos lo que hagamos, se puede escuchar radio y se puede, como es tu caso, hacer radio también. Podemos hacer radio prácticamente desde cualquier sitio. La radio es accesible para quien lo escucha y para quien la hace. Efectivamente, es muy versátil, es cómoda, es fácil, es inclusiva, ¿no? O sea, tú, como bien dices, pues puedes desde estar en el coche y escuchar radio, estar trabajando y tenerla de fondo y no molestas a nadie, nadie te va a decir nada por tener un auricular escuchando la radio. Puedes, como bien dices, también conectar como locutor desde diferentes lugares. Tiene esa magia, esa facilidad y esa capacidad y esa adaptabilidad, ¿no?, de cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Programa 3000 de La Rosa de los Vientos, Ecos del Pasado, Ecos de las Profundidades. Decía yo al comienzo que el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo subterráneo, no significa que haya una tierra hueca, pero sí significa que existen cosas debajo de la superficie que nos hacen pensar en que hay otros mundos por debajo de lo que pensábamos. Algunos de ellos muy asociados a estas temáticas, muy asociados a nombres mágicos como Agartha y otros. De hecho, los mitos de Agartha, Shambhala, la Tierra Hueca, yo creo que han alimentado durante generaciones todo tipo de leyendas e historias fascinantes, ¿no? A todos nos gustaría que existieran, porque tiene esa parte mágica, esa parte de ensoñación a lo Julio Verne. Pero sea leyenda o sea mito, sí que es verdad que hace unos años salió a la luz una serie de mapas desclasificados con los sellos nazis, donde se suponía que había una serie de galerías, de túneles bajo la Tierra, ¿no?, que permitían a los submarinos llegar hasta el interior de nuestra Tierra. También aparecía todo tipo de cartografía donde habían ambos hemisferios y junto a estos pues se supone que el enigmático reino de Agartha. Claro, nunca se pudo demostrar realmente la certeza de estos mapas. Yo creo que aparte a día de hoy prácticamente se descarta que en realidad existan esas puertas a este supuesto intramundo, pero eso no significa que no haya habido muchas civilizaciones que han elegido durante muchos siglos vivir bajo tierra, civilizaciones antiguas, algunas muy desconocidas, mundos inexplorados, y nos preguntamos incluso el por qué. ¿Por qué el hombre antiguo muchas veces recorría ese vivir bajo tierra y en qué momento decide que quizás bajo tierra no es el mejor lugar? ¿O sí? No lo sé. Todo el mundo habrá pensado, se piensa en muchos sitios, se piensan en muchos destinos, pero seguramente mucha gente ha pensado en este momento, al hablar de esos mundos subterráneos, ha pensado en un país en donde hay auténtica magia para ver. Hablo de Turquía y especialmente de la Capadocia. Claro, ahí tenemos tres ciudades increíbles, ¿no? La primera, Kalis, que se descubrió en el 2019 tras la queja por una serie de vecinos de filtraciones de agua en sus cuevas, de hecho vivían en cuevas. Y el caso es que, bueno, tras llamar a las autoridades e investigar, se descubre que precisamente cerca de esas casas pues resulta que hay toda una serie de túneles, de subterráneos que están en parte inundados, por eso el agua se filtra a las casas continuas, y empiezan a investigar y descubren realmente una galería de túneles de viviendas antiguas alucinante, una ciudad subterránea de 3 niveles formada por casas, túneles, lugares de culto a lo largo de 5 kilómetros, que se dice pronto, y según me comentan los medios, ya habría sido anteriormente descubierta cuando un niño cayó dentro de un túnel. Lo que pasa que en aquel momento pues no le dieron mayor importancia, hicieron tapar el túnel para evitar accidentes y nadie más se investigó, y luego al cabo del tiempo hubo las filtraciones y se acabó por excavar, ¿no? El hallazgo de hecho es un lugar precioso que visitar y que demuestra que durante mucho tiempo hubo civilizaciones que optaron por vivir bajo tierra, como también ocurre en otras dos ciudades del mismo lugar. Sí, en Kamayakli y en Derinkuyu, que son dos, Kamayakli es la más grande de todas, son dos ciudades nuevamente subterráneas increíbles. De hecho, Kayamakli está ubicada a 26 kilómetros de Goreme y a 10 de Derinkuyu, y es la más grande de todas estas ciudades subterráneas. En este caso hablamos del periodo hitita, en el año 1500 a.C., y pensemos que en su apogeo pudo llegar a albergar a unas 3.500 personas en sus 8 niveles. Que me gustaría también hacer una reflexión sobre los conocimientos y las capacidades del hombre antiguo, porque estamos hablando de 1500 a.C. y una capacidad para excavar hasta 8 niveles que se aguanten, que sobreviven por los siglos y que además sean funcionales. O sea, a mí, no sé hasta qué punto piensas tú lo mismo, me sorprende, me maravilla que en esa época, en esos tiempos, fueran capaces de semejantes obras arquitectónicas. La verdad es que actualmente hay una serie de tecnologías y posibilidades para hacer eso, pero cuando el ser humano, muy avanzado del siglo XX, ha hecho edificios sobre la superficie, que alcanzan esa altura, esos 20 y tantos metros, antes todo era sobre la superficie, todo era a ras de suelo, y sin embargo ya el hombre antiguo hacía cosas no hacia arriba, sino del mismo tamaño y hacia abajo. Sí, no. Pensemos que además esta ciudad está considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1964 y está abierta al público, aunque evidentemente solo hay 4 de los 8 niveles que son accesibles porque algunos de ellos pues tienen derribos o incluso inundaciones, ¿no? Pero que son estructuras subterráneas que se remontan, pues como decíamos, al 1500 a.C. Es decir, tuvieron que excavar con las herramientas que tenían rudimentarias y construir 8 niveles donde pudiera vivir la gente, lo cual, vamos, yo creo que es realmente increíble. Sobre todo se cree que uno de los motivos de vivir bajo tierra era evitar el peligro. ¿El peligro de qué? De invasiones, de animales, de otro tipo de riesgos. No lo sabremos nunca al 100% seguro, pero lo que sí sabemos es que era una forma de protegerse. Era mucho más fácil protegerse bajo tierra que protegerse arriba de la superficie, ¿no? Era una enorme red de laberintos, de conexiones directas de casas con la superficie, con diferentes, además, pozos para tanto el agua como para respirar y para que entrara el oxígeno. Una construcción francamente inteligente para la época, y donde también pues fue utilizada, por ejemplo, por los cristianos para protegerse de las persecuciones religiosas. Nos damos cuenta, por ejemplo, que conectaron en un momento dado Kamayakli y Derinkuyu con un túnel de 9 kilómetros que seguramente era para permitir esa huida en caso de ser necesaria, ¿no? Como te decía, hay de todo. Hay desde establos, áreas de almacenamiento, sótanos de iglesias, habitaciones, cocinas. Cada planta posee sistema propio de ventilación con piedras encargadas de bloquear el acceso en caso de ataques y un sistema de comunicación entre pisos, lo cual realmente, repito, a mí lo que más me sorprende es los avances o la capacidad de construcción para la época que estamos hablando. Creo que es realmente único, es un lugar mágico que visitar y que realmente merece la pena. Y lo mismo pasa con Derinkuyu. En el caso de Derinkuyu hablamos de 1963, cuando, imagínate tú que estás tranquilamente en tu casa, se te ocurre derribar una pared y apareces de repente en otra habitación detrás de tu casa que no sabes ni que existe, ¿no? Pues eso le pasó a un vecino que vivía en una cueva y que al intentar derribar una pared pues descubre asombrado que detrás de ella hay 1, 2, 3, varias habitaciones, túneles, y claro, pues flipa en colores, como nos podemos imaginar. O sea, fue descubierto absolutamente por casualidad. El primer nivel pudo ser excavado, según cuentan, por los hititas, también alrededor del año 1400 antes de Cristo, y los arqueólogos pues empezaron a estudiar toda esta área abandonada, realmente alucinante. Pensemos que llega a los 40 metros de profundidad, que se dice pronto, aunque muchos dicen que su fondo probablemente está hasta 85 metros por debajo de la tierra. Hablamos de 20 niveles subterráneos, que se dice pronto, aunque solo puedan visitarse actualmente 8 de los niveles más superiores, lógicamente. Y uno de los detalles increíbles de este lugar es que además fue sufriendo diferentes usos y remodelaciones a lo largo de las eras, ¿no? En la era bizantina pues le agregaron las puertas, unas puertas enormes, macizas, que podían rodar e impedir el acceso. Nuevamente, la pregunta que nos asalta es ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que realmente temían de la manera tan grande como para crear semejantes túneles y a la vez crear pues esas rocas que podían bloquear los accesos, ¿no? Seguramente tenían invasiones o algún tipo de asalto, aunque no fuera fácil. Pensemos que además era mucho más fácil hacer salir a la gente intoxicando el agua de los pozos que no atacar metiéndose dentro, que no sabes bien a dónde te metes y lo que puedas encontrarte. O sea, es más peligroso, de hecho, como atacante. Pero aún así tenían todo tipo de defensas. Pensemos que estaba ubicada y realizada para ubicar a unas 3.000 personas, pero en épocas de crisis podía llegar a ocuparse con 50.000 personas, que se dice pronto también. Bueno, en cualquier caso, se han recuperado muchos niveles y entre ellos hemos recuperado pues establos, comedores, una iglesia de planta cruciforme, vemos también que habían cocinas, presas de vino para el aceite, bodegas, tiendas, una escuela, un bar, bueno, cosas que a mi entender son bastante modernas y que no dejan de sorprender, ¿no? Según Andrew Collins, que es un experto en civilizaciones desaparecidas, él dice que algunas de las zonas más antiguas eran incluso más altas que las más modernas, como si en aquel momento hubiera sido acondicionado el tema para personas de mayor estatura. De hecho, se cree que en esas épocas tan antiguas el hombre incluso era más alto que en la actualidad. Quizás de ahí los mitos de los típicos gigantes, ¿no? Que a saber si realmente pues eran pertenecientes a una civilización parecida a la nuestra o quizás a algún otro tipo de civilización. Yo creo que nunca lo llegaremos a saber realmente. Pero, de hecho, Andrew Collins cree que muchas de estas construcciones pueden incluso remontarse al paleolítico, que se dice pronto. Él cree que hacia el noveno milenio antes de Cristo, Turquía sufrió una especie de era glacial que duró unos 500 años y que por eso, seguramente, los habitantes de estas regiones, que eran más altos incluso que nosotros, decidieron refugiarse bajo tierra, ya que, bueno, bajo tierra es verdad que tenemos una ventaja con respecto a la superficie, ¿no? Hay una temperatura constante que nunca baja de 10 o 12 grados y probablemente esa fue una de las principales razones para que la gente se refugiara en el interior de la tierra. Nos están entrando ganas y muchas de ir hasta allí y ver esas maravillas que se encuentran bajo tierra en Turquía, pero es que también nos van a entrar ganas de irnos, con lo que nos vas a contar, de irnos a Malta. Efectivamente, Malta también. Decir antes de entrar en lo que es Malta, que de hecho Andrew Collins junto con Graham Hancock, que es muy conocido de nuestros oyentes, o de Colin Wilson, ellos defienden, y ya no es un tema únicamente de la Capadocia, sino un tema general, que seguramente han habido civilizaciones desarrolladas mucho antes de aquellas que pensamos, que son las primeras tipo Mesopotamia o Egipto, ¿no? Civilizaciones que probablemente se esfumaron tras la llegada de la última glaciación, y para todos ellos aquel cambio climático, hablamos de hace 11 o 12 mil años, colapsó el curso de la historia y dio pies a todo tipo de leyendas, desde el diluvio hasta Agartha, hasta todo tipo de explicaciones o de esas teorías indemostrables, por otra parte, de esa otra humanidad, ¿no? Y como decías, en Malta ocurre lo mismo. En Malta tenemos el denominado hipogeo, un templo prehistórico excavado en la roca. Es el único monumento de este estilo que hay en todo el mundo. Se trata de un conjunto de galerías o túneles y pequeñas salas conectadas entre sí. Está en tres niveles distribuidas. La extensión del templo tiene unos 500 metros cuadrados y se cree que las partes más antiguas del complejo datan del año 4000 antes de Cristo. Pero las partes más interesantes son sobre todo la sala del oráculo, la sala decorada y el Sancta Sanctorum. Entre los hallazgos que hemos recuperado de este hipogeo destacan todo tipo de abalorios, amuletos, estatuillas, alfarería, representaciones varias tanto de esqueletos humanos como de animales. Y la mayoría de estos tesoros, junto con la famosa Dama Durmiente encontrada en el templo, se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta. De hecho, la belleza de este lugar, del Alf Selifeni, reside en la complejidad del sistema de galerías y teniendo en cuenta sobre todo la fecha en que se construyó este templo subterráneo. El nivel superior, el más antiguo, data de 4.000 antes de Cristo, o sea, una barbaridad. Y el inferior, hablamos de 2.500 al 3.000, 150 antes de Cristo. En estas épocas, las civilizaciones que habitaban Malta pues utilizaban técnicas bastante avanzadas para lo que era la época, incluso tallaron motivos decorados en las piedras que hacían de puertas y decoraron el interior del templo con pigmento rojo, lo cual sorprende para la época que estamos hablando. De hecho, las diferentes salas del hipogeo están talladas sobre la roca y de hecho tienen diferentes formas, están comunicadas entre ellos por estrechos pasadizos y a lo largo del templo encontramos cámaras funerarias con restos humanos y ofrendas incluso animales y amuletos. De hecho, hay un lugar entre todo este hipogeo que llama especialmente la atención. Y hablamos de la sala Oracles, una sala que parece estar hecha expresamente para crear la sonoridad. De hecho, es una sala que, si tú hablas dentro de ella, resuena en todo el templo, produciendo efectos incluso físicos y mentales sobre los humanos. Y aquí sí que sorprende el conocimiento de la acústica y la tecnología que utilizaron para realizar semejante sala. Ellos creían que el sonido este profundo y grave que se generaba, esta reverberación, esta especie de eco, que además es hipnótico casi, que se produce cuando estás en esta sala, era la forma de comunicarse con los muertos, algo que para ellos era sumamente importante. Mi pregunta realmente es cómo dominaban en aquella época la acústica de esta manera, algo que yo creo que actualmente incluso no sé si seríamos capaces de realizar con la misma técnica y la misma perfección que ellos realizaron, imagínate, hablamos de 4.000 años antes de Cristo. Pues para conocer y para saber algo más sobre el mundo de los misterios en la antigüedad, hace 3.000, 2.000, 10.000 años, que es más o menos la cifra de todos los descubrimientos y de todos los hallazgos que tienen que ver con la posibilidad de la existencia de ese otro mundo aquí, que puede estar o no subterráneo, debajo de la tierra. Hay muchas informaciones, muchos datos, hemos recuperado algunos de Turquía, de Malta. Pensemos también en Bruno respecto a Malta, que hay dos otros temas que también llaman mucho la atención, que nuevamente se descubrió por casualidad, como la mayoría de estos lugares. En este caso fueron unos obreros que estaban realizando los trabajos y que no sabían qué hacer porque sabía que le iban a parar evidentemente la obra. Pero una de las cosas que a mí también más me sorprendió es que de entre las ruinas se encontraron esqueletos. Esos famosos esqueletos de cráneos alargados con anomalías genéticas que han dado lugar, como te puedes imaginar, a 50.000 teorías, como los que se han encontrado en otras partes del mundo. La duda es si fueron hechos expresamente, que en algunos casos sabemos que hay civilizaciones que deformaban expresamente los cráneos, o si realmente pues fueron fruto de anomalías reales. Ecos del pasado siempre hace referencia a esos lugares bajo tierra en donde precisamente, y haciendo gala y honor al nombre de esta sección, hay muchos ecos, hay muchas resonancias, mucha reverberación de lo que pudo ser el pasado. Aquí lo repasamos, aquí conocemos mucho sobre la historia desconocida de nuestro mundo, pero también invitamos a la gente a conocer cosas. Por ejemplo, se pueden conocer cosas a través de espaciomisterio.com o de Viajes de Prisma. Se pueden conocer, por ejemplo, y vais e invitáis a la gente también a saberlo y a conocerlo, todo lo que tiene que ver con el mundo de las leyendas, los mitos y la magia relacionada con la noche de San Juan. Y también estáis preparando ya el viaje para este verano, viaje a uno de los lugares mágicos y misteriosos por excelencia. Hemos hablado de Malta, hemos hablado de Turquía y, como no, de México. Ahora nos vas a contar, y ya estáis preparando ese viaje a ese país, ¿no? Efectivamente, para la noche de San Juan, para aquellos que quieran, organizamos una cena con rituales mágicos el día 23 e independientemente el día 24 organizamos una ruta por la Cataluña Mágica que parte de Sitges y que también partirá de Tarragona, de la estación de tren, para recoger a la gente que viene de fuera y que recorrerá pues desde lugares tan fantásticos como todo lo que es Tarraco, la antigua civilización romana, llegando a toda la ruta cisterciense donde tenemos pues el monasterio de Poblet, concreto el de Santas Creus, de ahí iremos al Parador de Cardona, la famosa habitación 712 embrujada y la Torre de la Miñona, y ahí también iremos pues a Montserrat, donde además haremos una noche de avistamiento ovni, que es lo que se presta y lo que se merece. Y como bien decías, en verano del 2 al 15 nos vamos con Lorenzo Fernández a recorrer México. Desde México DF pues bajaremos hasta, recorriendo gran parte de México, hasta la Isla de las Muñecas, Palenque, Chichen Itza, Cova, y acabaremos pues en Cancún, en la playa, en Tulum, en las ruinas famosas al lado de la costa y únicas en el mundo, y yo creo que es un viaje además que merece muchísimo la pena. En viajesprisma.com está toda la información, por supuesto también en espaciomisterio.com. En esas en dos páginas web está toda la información, y toda la información también está en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, un colegio invisible que en esta ocasión en viaja también, estuvisteis ayer con la gente en la Feria del Libro de Madrid. El mundo del libro, muy importante en el mundo de la cultura y en el mundo del misterio. Efectivamente, este jueves conectaremos directamente desde la Feria del Libro de Madrid y hablaremos de bosques encantados, porque de hecho el propio retiro tiene historias mágicas, y a eso nos remitiremos, a bosques que en todo el mundo tienen pues historias increíbles, no solo de apariciones, sino de avistamientos, de fenómenos extraños, de desapariciones, bosques mágicos, que hay muchos en el mundo. Ese será el tema de este jueves en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero a la 1:30, finalizado Radio Estadio de Noche. Ahí abre sus puertas, y aquí, por supuesto, en La Rosa dos Vientos, el domingo por la noche, más ecos en del pasado con Laura Falcó Lara. Programa 3000 esta noche, programa 3000, muchos de ellos con Laura Falcó, que ha estado con nosotros contándonos misterios, enigmas, durante miles y miles de programas y de emisiones, un mundo de misterio que por supuesto es casi casi ilimitado. No sé si hay 3000 misterios, pero hay muchos en el mundo. Hay muchos, a veces no te creas, ¿eh? A veces relacionados con la actualidad no es tan fácil, sí. Pero es verdad que hay muchísimas cosas que nos inquietan, que nos apasionan, que despiertan nuestra curiosidad, y bueno, y aquí estamos para contarlas. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, mil gracias. Gracias a vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 4:01, hemos comenzado el programa 3000 de La Rosa de los Vientos en la Feria del Libro. Estamos en Madrid, en los estudios de San Sebastián de los Reyes, en los estudios de Onda Cero, iniciando lo que va a ser la última hora de nuestro programa, una última hora que vamos a comenzar con Javier Sevillano, con Fronteras del Futuro, que nos va a hablar de moléculas cuyo objetivo es recuperar la memoria. Vamos a tener también en esta hora de programa a una escritora fantástica, conocidísima, importantísima, a Carmen Posadas, y os vamos a contar el origen de la Coca-Cola. Lo hemos dicho, lo hemos señalado en los anteriores 2.999 programas, no en todos, pero sí en muchos, que alguna de las grandes enfermedades importantes en este siglo XXI, en el que ya estamos, siglo XXI, que comenzó ya hace 22 años, estamos viviendo un momento en donde una enfermedad como el Alzheimer se está llegando a muchísimas personas, millones y millones de personas. Bueno, cada año se está reduciendo esa cifra, y eso nos hace pensar en un futuro mucho más halagüeño sobre este asunto. El Alzheimer es un gran enemigo, pero un enemigo que poquito a poco se está venciendo. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¡Qué notición! Pues sí, en efecto, el Alzheimer es algo que cada vez nos pilla más de cerca a cualquiera, porque siempre mucha gente, tenemos gente cercana que desgraciadamente, llegado un momento, su cerebro se apaga, se queda en off, y es ya imposible comunicarse con esas personas. Además, el Alzheimer, porque no te reconoce. A día de hoy no hay una cura definitiva. Se han hecho muchos experimentos, muchas experiencias. Hay muchas puertas abiertas para primero entender exactamente cómo funciona el Alzheimer. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad que a día de hoy, cuando se detecta, ya es muy difícil pararla, porque es una enfermedad que cuando ya da alguno de los síntomas, al menos lleva 20 años antes empezando a apagar de alguna manera partes del cerebro. Uh-huh. El cerebro tiene como 100.000 millones de neuronas y hay unos 100 billones de conexiones entre las neuronas. Es decir, cuando el Alzheimer empieza a actuar sobre esas conexiones y sobre esas neuronas, evidentemente prácticamente no lo notamos ni el paciente, ni su entorno, ni nada de nada. Es casi a los 20 años de empezar a apagar algunas de estas conexiones cuando el Alzheimer ya se manifiesta con algunos síntomas. Y en ese momento es ya muy difícil parar la enfermedad. Lo único que se puede hacer es intentar retrasarla lo más posible, que son los la medicación que a día de hoy existe, ¿no? Pero hay cada vez más investigaciones. Sí, en lo que se sabe, lo que se sabe es que en las últimas décadas, en los últimos años, la investigación, la prevención, también el cambio de hábitos ha facilitado que la existencia del Alzheimer, cada década que pasa, haya un 13% menos de personas afectadas. Cada década. Cada década. Por lo tanto, en el programa número 4000 de La Rosa de los Vientos, más o menos dentro de una década, habrá un 13% menos de incidencia. De incidencia, tal y como está la cuestión ahora. Ahora vamos a hablar de una molécula que ya se ha experimentado en ratones y que ha facilitado que los ratones vuelvan a recuperar, los ratones mayores, que es cuando más se manifiesta la enfermedad, vuelvan a recuperar estas conexiones neuronales. Han hecho lo siguiente: han cogido un ratón jovencito y un ratón ya mayorcito. Del ratón jovencito han extraído parte de su sangre y se la han introducido al ratón mayor, y esto ha facilitado que el ratón mayor vuelva a recuperar la memoria, con un experimento muy fácil, como se hace con estos ratones de laboratorio. Cuando se enciende la luz, ellos reciben una descarga eléctrica. Y entonces, cuando esto ocurre varias veces, el ratón, cuando ve que se enciende la luz, el ratón joven se atemoriza porque tiene memoria de lo que ha ocurrido antes. El ratón mayor, cuando ya está con esta enfermedad, no tiene este recuerdo, no tiene esta memoria, y entonces todo para el rato él con no pasa, no, él no le no se advierte que le pueden recibir una descarga. Cuando el ratón mayor ha recibido parte de la sangre, de los componentes de la sangre que tiene el ratón joven, ha vuelto a recuperar esa memoria, y entonces cuando la luz le ha proporcionado esa descarga, al tiempo vuelve a sentirse atemorizado en el momento en que se enciende la luz. ¿Y la molécula qué es? La molécula es, no se sabe exactamente, lo que se sabe es que hay algo en la sangre de los ratones jóvenes que proporciona esta memoria, y hay algo en la sangre de los ratones mayores que inhibe lo que sea para que pierdan la memoria. Para que faciliten perder la memoria. A lo mejor con transfusiones habría ayuda, no es tan fácil. Esto es en laboratorio y con ratones. Es aún algo muy preliminar y solo observado en ratones. Es decir, es un primer paso, igual que hay otras puertas abiertas también para la solución del Alzheimer. El pasar de ratones de laboratorio a humanos, es más complicado. Evidentemente, el ser humano es mucho más complejo, mucho más sofisticado todo su organismo. Mucho más complejo, no lo sé. Oye, yo he leído novelas de ciencia ficción que se dedicaban a esto. Y acuérdate de Elizabeth Báthory, que se bañaba en sangre de jovencitas. Hay este inmenso abismo, pero lo que hay es que subyace un mecanismo biológico que sí es compartido por ratones y por humanos. Es decir, el intercambio entre estas moléculas sí existe, esta forma de este mecanismo sí existe tanto en ratones como en seres humanos. Se ha hecho la experimentación con mucho más preciso, en vez de en sangre, con el líquido cefalorraquídeo. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene para investigar el cerebro es que está encerrado en la caja craneal y es muy difícil su acceso, y además está también, digamos, muy protegido, no solo físicamente, sino por las barreras hematopoyéticas, etcétera, etcétera, y es muy difícil... Repite. Barreras hematopoyéticas, que es muy difícil llegar. Hay otro tipo de barreras. La incultura también es una barrera para acceder al cerebro de algunos, pero bueno. Bueno, pues lo que se trata... Y en el programa 4000 ya no será barrera ninguna. Bueno, o sea, algunos se presumirán de ser felizmente incultos. En el cerebro en el líquido cefalorraquídeo de los ratones jóvenes han hallado una proteína que se llama FGF-17, que es capaz de activar la producción de una célula, de un tipo de células neuronas que sí activan, o por lo menos que evitan este deterioro cognitivo debido al Alzheimer. Entonces, lo que se trata es que de estas proteínas demostrar ya de forma fehaciente que también, no solo en ratones, realicen la misma función en hombres, y entonces esta proteína potenciarla para que fabriquen estos oligodendrocitos, que es la célula de la que hablamos, la célula nerviosa de la que hablamos, para que proteja del deterioro cognitivo que tiene el cerebro cuando empieza a afectar en épocas tempranas, estamos refiriendo a 20 años antes de que se manifieste, y poder proteger cerebros de las personas que por diferentes causas, entre ellas genéticas, por ejemplo, las dietas, el sueño, los parámetros y los ritmos circadianos, estrés, depresión, factores protector, actividad física y tal, o sea, son factores que pueden incidir negativamente en potenciar la aparición del Alzheimer cada vez más tempranamente. Si cuidamos todo esto y encima hacemos que esta nueva proteína, la FGF-17, sea capaz de producir estos oligodendrocitos que mantienen cuidado al cerebro del Alzheimer, habremos dado un paso más. Y dentro de 1000 programas estaremos hablando no del 13% que van descendiendo el Alzheimer debido a la mejora de dieta, de las condiciones de vida en general, sino que estaríamos hablando de un mayor porcentaje, porque a la mejora de estos factores añadiríamos esta proteína u otro remedio que pondrán freno al Alzheimer. De aquí a 1000 programas más ya veremos qué otras investigaciones y otros medicamentos y otros tratamientos hacen. Pero yo hacía mención a Mick Jagger porque sabéis que tiene la leyenda de que hacía centrifugado de la sangre, y que eso le mantenía estupendo. Así que, si has dicho que con los ratones la sangre es más joven, ya viene bien, con lo cual si te la centrifugas ya se regenera. Y luego ya, si se le meten un chute de líquido encefalorraquídeo, vamos, tenemos manchajes para el 4000, pues mira, para el 5000. Seguirá tocando. Sí, por otras razones, pero... No se centrifuga la sangre, eso no existe. Que está la leyenda. Ni hace absolutamente nada Mick Jagger. No, hombre, eso es claro. Bueno, se centrifuga para extraer eso, pero no con este cometido. Tiene una vida más sana que hace 30 años. Bueno. Eso es la razón fundamental por la cual ha llegado como ha llegado, y hay gente que tiene que es espectacularmente fuerte. Su caso es un caso no, pero... La predisposición, el nervio y la genética. Ahí estamos. Él no hubiera llegado a donde ha llegado, a donde está llegando, de haber mantenido la vida que tenía en el año 70, en los años 80. No, evidentemente, afortunadamente no pasa esas noches que pasaba entonces. Mick Jagger es el uomo rockero. Algo así, sí. El programa 4000 será más o menos en dentro de unos 10 años. El programa 2000 fue hace cosa aproximadamente de 10 años, y hablaremos un 13%, se habrá mejorado un 13% en el tratamiento contra el Alzheimer. Y todo eso será sin este avance que nos has contado, Javier. Si en el futuro ese avance se desarrolla, seguramente la incidencia será mucho menor. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. País ese nació en Uruguay y ahora hace mucho tiempo ya está en España. Es una de las voces en castellano más importantes en de nuestro país y sus libros han sido traducidos a 25 idiomas. Es una mujer absolutamente importante en el mundo de las letras y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ella es Carmen Posadas. Carmen, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esa presentación. Gracias. Bueno, esa presentación viene como consecuencia de toda tu trayectoria, que es enorme. Empezó en Uruguay, pero estuviste en mil países. Es que es muy difícil explicar y contar en todos los países en los que estuviste, pero enamorada de nuestro país, ¿no? Sí, y te has quedado aquí desde hace mucho tiempo, pero España ha sido un poco el lugar en el cual, a partir del cual te has desarrollado todos los niveles. Claro, no, yo le debo todo a España, le debo mi familia, mi carrera, mi marido, todo lo que tengo se lo debo a España. Lo que pasa es que yo vivo en un país diminuto que se llama Uruguay, que somos 4 millones de habitantes, casi como un pueblo, y entonces como me parece feo renunciar a mis raíces, siempre digo que soy uruguaya, estoy muy orgullosa de serlo, pero en fin, soy... Digamos que una española de ida y vuelta. Muy bien. De todas formas, Uruguay es la patria de muchísimos grandes autores. Tu lucha en el mundo de la literatura ha comenzado hace mucho tiempo, enfocado por un lado a la literatura de adultos, en novelas, pero también ha sido muy importante los niños y adolescentes en tu trabajo. Sí, yo empecé escribiendo para niños porque me parecía más fácil. Mentira, escribir para niños es muy difícil, pero como yo no había ido a la universidad, eso de escribir me parecía que me quedaba grande y entonces digo, bueno, si empiezo por la literatura infantil, a lo mejor me va bien. Y en efecto tuve suerte porque con el primer libro que publiqué me dieron un premio y aquí sigo, 40 años más tarde, ya no sé cuántos, una cosa espantosa, no quiero ni pensar cuántos, pero sí, 40, me temo. Nada, si tú descumples, tú no cumples. Gracias. Uno de los grandes premios supongo que es que una publicación, una revista tan importante, tan internacional, tan conocida como Newsweek te considere una de las voces más importantes de la generación a la que perteneces de escritoras. Ese es un premio que no se recoge, pero es un premio importantísimo porque es un reconocimiento enorme que una revista como esta, como Newsweek, te considere así. Claro, para mí fue un honor. Esto ocurrió hace ya unos años, no sé, ¿verdad? Como 10 o 15 años, bastante, y fue una sorpresa porque, no sé, ¿sabes? De repente dicen, oye, que estás en Newsweek, que estás en Newsweek, y en efecto me la compré, digo, bueno, qué ilusión, qué buen regalo, me han hecho. Yo no sé si alguno de los argumentos te han estado tentando para que también los llevaras a guionizar, para hacer alguna serie, alguna película. Ya sabes que ahora mismo con las plataformas, pues esto está a la orden del día. ¿Te han tentado con algo de esto últimamente? Pues mira, en este momento tengo 3 libros que he vendido los derechos y que están en proceso de convertirse, uno en La hija de Cayetana en una película, uh-huh. Y después Invitación a un asesinato, una serie de Netflix, y después Joven Niños, una serie también con una productora importante aquí en España, así que estoy muy contenta. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el cine es lentísimo, lentísimo. Sí, eso es cierto, lo sabemos, ¿eh? Porque tenemos compañeros que también pues están ahí intentando abrir un poco el camino, y bueno, desde que te dicen lo primero a cuando ya se culmina, pasan años, pero bueno, ánimo, que luego al final sale. Uno de los países, ahora hablamos de tus libros, de tus novelas, que han sido más de 10, más de 15 en los últimos tiempos, pero uno de los países en los que has estado ahora, por desgracia, es una de las informaciones importantes, es la Unión Soviética, bueno, es Rusia en la actualidad, en la Unión Soviética estuviste viviendo ahí. ¿Cómo estás viviendo una persona que ha estado en una de las partes de conflicto, en la Unión Soviética, actualmente Rusia? ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando y todo lo que es la guerra en estos momentos con Ucrania? Bueno, mis padres estuvieron en la Unión Soviética del año 72 al año 78, a ver, sí, más o menos, no, un poquito menos, 4 años estuvieron, y entonces, bueno, yo me casé en Moscú, no me casé con un ruso, siempre me lo preguntan, me casé con un español, pero sí, me casé en las colinas de Lenin y sé muy bien cómo era vivir en aquella época. Y entonces lo que estamos viendo ahora son los delirios de grandeza de un señor que ha pertenecido a la KGB, que ha sido una parachic, y que quiere reverdecer los laureles de la Unión Soviética. Parece increíble, pero es así. Y esa mentalidad suya conecta muy bien con lo que piensan muchas personas en Rusia, porque existe una nostalgia de cómo se vive. Es asombroso, pero es así. Y él ha sabido conectar, o sea, su forma de conectar con el pueblo ruso y de convertirse en el zar que ahora es, porque no es un presidente, es un sátrapa que está ahí, ha sido a través de devolverles el orgullo, porque yo me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín en el año 89, mi hermana Dolores y yo fuimos a Rusia. Mi hermana habla ruso perfecto, porque ella estuvo en el colegio, entonces ella iba de fotógrafa y yo iba de plumilla para el ABC. Y me acuerdo que fuimos al colegio al que ella había ido de niña y entrevistamos a sus profesores. Y entre los profesores a los que entrevistaban estaba su profesor de guerra, porque os aclaro que en la Unión Soviética los niños tenían clase de guerra. ¡Qué fuerte! Consistía en armar y desarmar un Kalashnikov, te explicaban cómo sobrevivir un cataclismo nuclear. En fin, es una cosa increíble. Era un país que estaba permanentemente alerta porque pensaban que iba a haber la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento. Y hablando con ese profesor de guerra, él estaba estupefacto porque se habían dado cuenta de que ese imperio que les habían hecho creer que la Unión Soviética era la mayor potencia mundial, etcétera, era toda una gran mentira que se había venido abajo. Y por eso digo que Putin ha sabido conectar con ese orgullo herido de los rusos. Uh-huh. Y hasta ahora lo que había hecho era intentar recomponer la Unión Soviética de una forma muy ladina y muy perversa, porque, por ejemplo, se anexionó 2 trozos de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, o sea, tranquilamente, y ahí nadie protestó. Luego se quedó con Crimea, Bielorrusia ha puesto un gobierno títere. O sea, él poco a poco iba reconstruyendo la Unión Soviética. Y ahora ha dado este paso increíble que yo creo que lo va a pagar muy caro, porque no puede ganar la guerra, ni él, ni hoy día nadie puede ganar una guerra. Lamentablemente se va a alargar mucho por eso. Tremendo, sí, la verdad es que está la cosa fatal. Pero bueno, vamos a venirnos a terrenos patrios y nos vamos a ir al momento de esta perla que nos ocupa, que es la protagonista de hoy, que yo no sé si es la peregrina o la perla maldita, porque, hija mía, yo no sé qué influencia más negativa a las mujeres, la mayoría de ellas reinas de España, que estuvieron de consorte, y 500 años que has estado ahí documentando. ¿Has tenido cuántos años le has dedicado a documentar todo esto? Bueno, 2 años en total, o sea, primer año solo de documentación y la segunda documentándome y escribiendo. Pero es verdad que cuando tú ves la vida de las reinas consortes, pues todas se morían jóvenes, se le morían un montón de hijos, pero no porque tuvieran la peregrina, sino lamentablemente porque eso era lo habitual en aquella época, y además las mujeres entonces solo servíamos como paridoras, ¿no? O sea, es a la función primordial de las mujeres. Cuando descubrieron esta perla en una pesquería de Panamá en el año 1514, así que yo soy fatal con las fechas, pero bueno, en el año 1500 y pico, había una leyenda alrededor que dice que las perlas traen tanto lágrimas como amores. Y eso sí que se cumple en toda la novela, ¿no? Es verdad que hay historias tristes, pero hay amores apasionados que también los propicia la perla. La leyenda de la peregrina es el título de este libro, Espasa, lo ha publicado. Es un libro que llegó con la pandemia y que ahora pues revitalizas un poquito. Parece que la pandemia paró un poco toda la Bueno, pues absolutamente todo el mundo y también el mundo de los libros y las presentaciones, y parece que ahora todo está volviendo otra vez a la normalidad, está volviendo a donde nunca debería haber dejado de estar, y ahí encontramos la leyenda de la peregrina, ¿no? Pues mira, curiosamente el sector del libro es de los que mejor ha sobrevivido a la pandemia, porque ocurrió algo inesperado, y es que la gente, de estar metida en su casa, ya no podías ver más series de televisión ni más videojuegos, o sea, se te daba el cerebro socarrado, y de repente descubrieron que en su casa había libros, se pusieron a leer, y ahora ha subido muchísimo el número de lectores. O sea, que personas que jamás se hubieran acercado al mundo de la literatura lo han descubierto, y claro, una vez que descubres el mundo de la literatura ya te haces un devoto. Aunque es la forma de viajar, la verdad. Sí, porque claro, es que un libro, es verdad que es un esfuerzo, porque no es lo mismo que sentarte delante de una película y tragártela, ¿no? No tienes que hacer ningún esfuerzo. Pero no es comparable con una película, porque cuando tú estás leyendo un libro, eres un creador, tú estás creando unos personajes, una situación, le estás poniendo cara a esos personajes, le estás poniendo voz. Por eso te pasa que cuando vas a ver una película de un libro que has leído antes, nunca te gusta, uh-huh, porque no está a la altura de tus expectativas. Eso es porque tú ya has creado ese libro y has hecho tu propio, nadie lee el mismo libro, ¿sabes? Entonces, cuando descubres eso, pues ya te digo, a partir de ese momento la gente descubre el mundo de la literatura y ya no se pierde más. El mundo de la literatura ha sido uno de los mundos que ha sobrevivido a esta época en la pandemia, precisamente quizá por eso que nos comentabas, facilita el viaje sin moverte del sitio. Eso es la literatura, crear, inventar personajes, bueno, inventar entre comillas, personajes e historias que surgen sin moverse del sitio, y seguramente en este tiempo hemos sufrido muchísimo, eso es evidente, pero gracias a eso pues ha habido hueco, por ejemplo, para el mundo de los libros, y para darnos cuenta de que el mundo de los libros también servía mucho para poder viajar con la mente, para poder superar la crisis, poder superar el COVID, y además superarlo viajando y proyectando la mente hacia el futuro, hacia el exterior, y abriendo un poco nuestra mente a todo lo que estaba ocurriendo. Claro, no solo eso, sino no es solamente es un viaje, sino es la mejor forma de vivir mil vidas. O sea, un día eres, yo qué sé, un prisionero en el Caribe de unos piratas, y al día siguiente te estás tomando un croissant con Hitler, después puedes viajar a la Edad Media, puedes ir a la Edad de Piedra, o sea, es la mejor forma de vivir mil vidas es a través de la literatura. Tú además, como ya tienes mucho dominio en esto de la literatura después de tantísimo tiempo, en esta ocasión, no sé si lo has hecho también en otras obras, coges personajes secundarios para que vayan contando un poco la historia, ¿no? De cómo se va moviendo esta perla y cómo va formando parte de esos momentos históricos importantes en la historia de España. Yo no sé en qué época exacta es cuando llega aquí a España, ¿con Felipe II o antes? Sí, como te digo, aparece en una pesquería de Panamá, y como era tan extraordinaria, tan fuera de lo común, porque tiene un tamaño descomunal para una perla, se le regalan al hombre más poderoso de la Tierra en ese momento, que es Felipe II. Y entonces, precisamente por ser un objeto tan extraordinario, siempre está en el centro del poder. O sea, mientras los Austrias fueron la dinastía más importante del mundo, lo tienen los Austrias. Caen los Austrias, llegan los Borbones, lo tienen los Borbones. Caen los Borbones, llega Napoleón Bonaparte, lo tiene la familia de Napoleón Bonaparte. Cae Napoleón, se va al Imperio Británico, y ahí salta al otro imperio mítico, que es Hollywood. Entonces, pues imagínate, desde Felipe II hasta Elizabeth Taylor, y con todo tipo de personajes entre medias. Muy vinculada siempre al mundo del poder político y de todos los niveles, en este caso Taylor, del poder, digamos, de Hollywood, pero vinculado siempre a la clase alta un poquito, ¿no? Bueno, empieza en manos de un esclavo, que es el que la pesca, y además en aquella época había una ley que decía que si un esclavo era capaz de pescar una perna muy extraordinaria, con eso compraba su libertad. Y en efecto, el esclavo pesca esta perla y compra no su libertad porque él muere, pero sí la libertad de su esposa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, está, ya te digo, en la corte de Felipe II, después en la de Felipe III, la Felipe IV. Y como vosotros comentabais antes, yo no quería que siempre el protagonista fuera el rey de turno o la reina de turno, porque eso es como muy repetitivo. Lo que me planteé es que el lector tuviera la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura cada época y cada uno de los dueños, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cuando hablo de Felipe II, no hablo de Lepanto y del Escorial, porque eso ya lo leímos en el colegio. Quería que fuera, pues, cosas que nadie sabe. Por ejemplo, a mí me sorprendió averiguar que Felipe IV, con 40 y pocos años, se había quedado 4 veces viudo. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, si el rey más poderoso del mundo se le han muerto 4 mujeres y además se le han muerto una montonera de hijos, ¿cómo sería la vida de la gente normal? Y entonces ahí se me ocurrió que podía contar esa época a través de alguien que tuviera que ver con el mundo de la sanidad. Primero pensé en un médico, pero dije, bueno, no, esto está muy visto. Y después se me ocurrió que, como en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas, pues tú tenías un dolor de muelas y te ponían unas sanguijuelas y estabas de parto y te ponían unas sanguijuelas. Entonces mi protagonista es un vendedor de sanguijuelas. Y así, en cada época elijo un protagonista que cuenta cómo era ese ambiente y esa época. Oye, ¿cómo es posible, Carmen, que durante todo este tiempo en el que una vez que ya se le dan la perla a Felipe II va pasando, ¿no?, a los diferentes reyes que van heredando y tanto pues la pueden lucir los reyes como las reinas? Y cuando llega José Bonaparte, como has dicho antes, coge, se apropia de la perla, se la envía a Francia a su mujer y España no la reclama. Bueno, es que ya te cuenta que España había una guerra, o sea, los franceses invaden España y España está en guerra. Y luego, cuando él se va, llega Fernando VII, que es un desastre de rey. Sí. Fíjate que es curioso porque, por ejemplo, José Bonaparte expolió España de la manera más brutal. Cuando él ya se dio cuenta que iba a perder la guerra y se va huyendo hacia Francia, se lleva un convoy. Esto lo cuenta Pérez Galdós en uno de sus episodios nacionales que se llama El equipaje del rey José. Y cuenta como el convoy de cosas robadas por José Bonaparte cubría un carro detrás de otro, 20 kilómetros. O sea, que son 20 kilómetros de un carro detrás de otro con todo tipo de joyas, expolió conventos, palacios, absolutamente de todo. Y entre otras cosas se llevó la peregrina. Y lo más asombroso del caso es que más adelante, cuando ya José Bonaparte ha perdido la guerra, los ingleses lo interceptan antes de llegar a la frontera francesa y se quedan con bastante parte del botín que se llevaba. Más tarde Wellington le ofrece a Fernando VII y dice, majestad, los ingleses han recuperado una cantidad de cuadros de los que se robaba Napoleón, mejor dicho, José Bonaparte, y están a su disposición. ¿Y qué crees que dijo Fernando VII? Que se los duque para que adornen su palacio. Madre mía. Increíbles, eran Murillos, eran Velázquez, eran Rubens, eran lo que te hagan. El libro La leyenda de la peregrina fue escrito y presentado justo antes de la pandemia. ¿Ahora en qué está metida Carmen Posadas? Pues mira, ahora me he venido aquí a la granja a hacer una especie de retiro monacal para ver si consigo terminar la novela que tengo que entregar en julio. Y voy un poquito retrasada. Y no te puedo contar porque tengo malfario. Me da mucho, muy malfario el hablar de una novela que todavía no existe. Pero te puedo decir que va de espías. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. A lo largo de la historia. Oye, y en estos momentos, ¿la peregrina dónde está? Porque después de lo de la reina Victoria Eugenia, con el Elizabeth Taylor, que no vamos a desgranar más cosas para que los oyentes cojan el libro y se enteren bien de si hubo una falsa o hubo una de verdad, ¿en dónde está? ¿En manos de quién está ahora mismo? Al morir Elizabeth Taylor, salió a la venta en Christie's, en casa de subastas Christie's, y se vendió por 12 millones de dólares. Imagínate, una perla solo por... una sola perla por 12 millones de dólares. Y yo le pregunté a los de Christie's, pero claro, al ser una venta privada, anónima, digamos, o sea, que el comprador no quiere que se desvele su nombre, Christie tampoco te lo puede dar. Lo único que me dijeron es que está en los países árabes. Y yo me pregunto quién se compra una cosa monstruosamente cara para tenerla guardada. Y para que nadie sepa que lo tienes. El poder a veces es un poco así, el captar el dinero, tener el dinero, es el que nadie se entere de lo que tengo. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido gastarse 12 millones en una piedra, que para mí es eso, es una piedra, y sin embargo parece que tenerlo tiene un significado casi casi trascendente, casi casi divino. Creo que el mundo es mucho más sencillo y tenemos que acercarnos a la sencillez del mundo, que es fantástico y que hay muchas leyendas en el mundo como para pensar en que, bueno, el poder está en un objeto material. Claro. Fíjate que, de todas maneras, en los países árabes esta actitud es bastante común. Sí. Porque yo me acuerdo que hace unos años se vendieron los girasoles de Van Gogh, que también se vendió a alguien de los países árabes. No se sabe quién la tiene. Y no precisamente por 4 pesetas, ¿eh? Exacto. Y más recientemente salió a la venta un Leonardo da Vinci, que nadie se esperaba, que es una especie de salvador, ¿no? De Jesús como salvador del mundo, se llama así, y también se vendió por un precio absolutamente récord, el cuadro más caro de la historia es ese, y también ha desaparecido y está en los países árabes. Entonces, pues, nada, no. Los tesoros, Carmen, ahí? Hay que ir de peregrinación a los países árabes en búsqueda de nuevos argumentos de novelas. Exacto, que ahí hay mucho tema. Carmen Posadas es autora de infinidad de libros. El último es La leyenda de la peregrina. Se encuentra en Espasa. Carmen Posadas ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Carmen, mil gracias. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y un beso muy grande para cada uno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todo un lujo para nuestro programa tener una noche como esta tan especial a una de las escritoras más importantes de las últimas décadas. Ha estado en La Rosa de los Vientos en el programa número 3000, Carmen Posadas. Hoy Carmen Posadas, Juan Eslava Galán, y ayer estuvo con nosotros uno de los pensadores, de los filósofos, de los intelectuales más importantes del mundo, del planeta, Javier Sadaba, que nos estuvo contando muchas cosas y que nos contó, entre otras, estuvimos hablando sobre eso que se llama sociedad líquida, modernidad líquida, y decía Javier Sadaba, no, la sociedad de ahora no es líquida, es gaseosa. Bueno, pues de refresco de gaseosa vamos a hablar, del más importante y más conocido del mundo, del refresco de gas. Vamos a hablar ahora mismo en Cuéntame Cómo Pasó. Vamos a hablar de la Coca-Cola, y de su origen. Cuéntame Cómo Pasó. Muchísimos de nosotros, cuando estamos pachuchos, molestos del estómago, nos tomamos algún que otro refresco para hidratarnos y también para recuperarnos. Incluso los médicos lo recomiendan. Pero, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la fórmula o receta mágica del refresco cuya lata es roja y en Navidad tiene dibujado un Papá Noel? Pues esta noche vamos a averiguar ¿cuál es el origen de la Coca-Cola? Gracias a nuestro invitado, el escritor y periodista Montero Glez. Buenas noches, Montero. Hola, buenas noches, Silvia. Bueno, es un placer tenerte con nosotros porque haces unos artículos estupendos. Muchas gracias. Y desde luego el poder un poco saber algo más sobre este tema, aunque parezca que ya se sabe todo, pero que tenga un origen botánico, a lo mejor la gente no lo tenía tan claro, ¿no? Porque las primeras fórmulas con las que luego al final derivó la Coca-Cola venía algo de un árbol, ¿no? De la nuez de la cola o algo así. Sí, el árbol que da el fruto, que se llama la nuez de cola, se conoce como nuez de cola, que es un fruto del África y tiene todo el aspecto así, para que la gente se haga una idea, al hueso del aguacate, algo similar, para que se haga la gente una idea. Y lo que tú dices de la botánica es que estamos hablando de cuando la medicina aún se basaba en las plantas, tenía el fundamento en la botánica. Entonces, Hans Sloan, que fue un médico irlandés, un médico coleccionista, un tipo muy curioso que vivió, nació en el 1660, siglo XVII, y murió 93 años después, en 1753. Fue un médico, ya digo, que se encargó de la salud del gobernador de Jamaica. Entonces fue a Jamaica con esa misión, cuidar de la salud del gobernador, pero el gobernador solo duró un año, un poco más de un año. Entonces estuvo ese tiempo, Hans estuvo allí curioseando sobre plantas y demás, y botánica y flora, y porque era, ya digo, era un tipo muy singular. Hay que hacerse el cuadro, imaginarse aquella época, un tipo con pelucón de aquellos, ¿no? Y bueno, pues descubre que los esclavos de allí tienen sus pequeños huertos, pues cultivan, entre otros, este fruto, esta nuez de cola. Y es un fruto vigorizante y que también lo toman para calmar los dolores de estómago. Entonces le parece que eso, bueno, lo apunta. Y cuando llega a las islas, bueno, pues lo da a conocer. Es el que da a conocer a Occidente, Hans Sloan, este fruto, ¿no? Este fruto que es curativo para el estómago. Entonces esto venía de, ya digo, de los esclavos, porque en aquella época, estamos hablando de, ya digo, el siglo XVII, cuando él llega, que es 1687, cuando él llega a Jamaica, estamos hablando de una época que se puede localizar como el capitalismo mercantil, el capitalismo comercial. Todavía no había llegado la máquina de vapor, todavía no había llegado el capitalismo industrial. Entonces, es dentro de las categorías de ese capitalismo mercantil está el esclavismo, está la esclavitud, que ya existía antes, ya existía en la Grecia clásica. Lo que sucede es que es una categoría que todavía no estaba tan arraigada en la historia. Una categoría que todavía no estaba tomada como una mercancía que viajaba. Arrancaban de sus sí, pero por lo que tú dices, orígenes, por lo que tú dices, Montero, claro, no se les secuestraba para llevarles a otros sitios, pero sí se les utilizaba como mano de obra y como esclavos en el lugar donde vivían, es lo que estás comentando. Claro, claro, todavía no, la mercancía no viajaba, o sea, el ser humano era propietario de otro ser humano. Pero en este caso, cuando sucede el esclavismo en esta dimensión, una vez que, bueno, que Europa se abre al Atlántico en 1492 y que hay un nuevo mundo, bueno, pues se lleva a los esclavos, ya el esclavo viaja, ¿verdad? Entonces, el ser humano se convierte en propietario de otro ser humano. Claro, pero... Y no solo propietario de él en su dimensión corporal, sino en lo que sabe, en lo que atesora. Y eso que atesora es, por ejemplo, toda su sabiduría en lo que respecta a la botánica, claro, la botánica ancestral, que ellos conocen como ese fruto curativo para el estómago, que se llevan desde su lugar de origen, desde África, a las colonias como pueda ser Jamaica. Además, además Hans es que es muy muy curioso, y pues él lo que comenta es que además la imagen tenía que ser tremenda con el calor que hace en Jamaica, con el pelucón y tomando notas. Sí, claro, y además contando, es tremendo, y hablando con los nativos de allí y con los esclavos, pero él es como que sabía que eso era importante. Y bueno, tenía ahí en su cabeza, porque no solamente luego cuando vuelve a Inglaterra se hace eco de cómo intentar preparar esto para ayudar al tema del estómago, que ahora diremos también después cómo se hace como una evolución de esta fórmula, sino que él hace algo con el chocolate, porque allí creo que se tomaba chocolate con agua. Claro, es que, bueno, y en Latinoamérica actualmente, yo tengo conocidos que, por ejemplo, en México tengo un amigo mexicano que toma el chocolate con sal, ¿no? Bueno, el chocolate se mezcla con sal, con agua, que era lo más común, ¿no? Entonces él piensa que lo más nutritivo es mezclarlo con leche y funciona. Uh-huh. Lo mezcla con leche y funciona, y ese descubrimiento luego se lo comercializa Cadbury. Entonces el pionero, vamos a llamar pionero, de las tabletas de chocolate con leche es también Hans Sloan. Uh-huh. O sea que no es nocilla. No, no se unta, ¿no? Pero porque creo que la fórmula de nocilla, corrígeme, es leche con cacao, pero también avellana y azúcar, sí, ¿verdad? Sí, sí, era la cancioncilla, el latiguillo ese que teníamos. No, pero la verdad es que fíjate cómo no solamente dice, le puedo dar un uso, pero luego ya le ve el sentido comercial y dice, lo voy a patentar. Y lo voy a comercializar y voy a buscar dónde coger y registrar para que este producto se venda. O sea, que tenía una visión comercial. Claro, pero es que también es un hijo de su época. Estamos hablando del capitalismo, claro. De los principios del capitalismo cuando era comercial, ¿no? Cuando todavía, fíjate lo que hemos dicho antes, que la medicina todavía se basaba en plantas, ¿no? Uh-huh. Y la época de los pelucones, esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa época él ya tenía esa visión. También es un hijo de la Gran Bretaña, cuidado, que eso es también muy importante. La Gran Bretaña es una potencia comercial ante todo, ¿no? Claro. Tiene una visión comercial. Uh-huh. Es tal vez el sitio en Europa en aquellos momentos donde luego, bueno, pues se va a dar una revolución industrial, ¿no? Es el sitio con más avanzado, ¿no? Uh-huh. De Europa, y tienen esa visión comercial y una visión que es atlántica, o sea, una visión de acabar, de quedarse con todo. ¿Se puede decir que la primera fórmula de la Coca-Cola primigenia fue farmacéutica, que hubo una combinación? ¿Recuerdas cómo era lo que se mezclaba? Sí, bueno, entre otros era estaba la nuez de cola, ¿verdad? Uh-huh. Y también había agua carbonatada y era un jarabe, era y hojas de coca, era lo vigorizante, la combinación vigorizante entre la hoja de coca y la nuez de cola, porque la nuez de cola también, lo dije antes, que tiene un efecto vigorizante y es afrodisíaca también. Uh-huh. Entonces pues tenía eso y luego con agua carbonatada. Lo que sucede es que era un jarabe para el estómago, claro era un jarabe. Lo que no sé es ya la dosis de cada componente, lo que se utilizaba, eso yo ya no lo sé. Yo pienso que eso era secreto en su momento y ahora no tiene nada que ver. Ahora eso se consigue de forma artificial todo. O sea que ahora no queda nada de nada, ningún ingrediente original. No, lo único que queda original, si acaso, es la botella, el envase, que además es curioso porque está sacado de la vaina del cacao. Ah, sí. Fíjate, claro, de ahí es de donde sale la botella, o sea, de la vaina del cacao, sí. O sea, esto es una historia circular, otra vez volvemos a Hans Sloan. Sí. O sea, que de ahí cogieron el formato, o sea, que es que no tienen ni ninguna idea propia, que es que al final lo terminan copiando todo. No, bueno, pero es que eso es así, o sea, Mark Twain, el escritor Mark Twain americano, decía que no hay nada original, ¿no? Todo, pero no solo en literatura, sino en nada, ni en ciencia tampoco, todo viene de, por ejemplo, Darwin... el origen de las especies, consulta una enciclopedia china del siglo XVI para realizarlo, ¿no? Uh-huh. Newton, las observaciones astronómicas fueron realizadas antes en Asia y en África. Entonces no hay nada original, ¿no? No nos vamos a engañar, no hay nada. La persona que realizó la receta farmacéutica del jarabe vigorizante origen de la Coca-Cola fue el médico y farmacéutico John Stitch Pemberton, quien intentaba buscar un sustituto de la morfina que tomaba para paliar los dolores que le causaban una antigua herida de sable. Tras varias pruebas, combinando distintos ingredientes, dio con la base primigenia, donde los dos ingredientes principales eran la hoja de coca y la nuez de cola. Y de esa combinación nació la Coca-Cola. Steve Pemberton lo vendió con bastante éxito en su farmacia de Atlanta y se servía en vasos de 5 céntimos. Más tarde se vendió en locales donde se servían bebidas carbonatadas. Y claro, el jarabe o refresco era el remedio contra los dolores de estómago y, según la publicidad de entonces, servía para aliviar las adicciones, la depresión, la neurastenia, especialmente para mujeres, claro, y sobre todo como tónico vigorizante para aguantar las extenuantes jornadas de trabajo. Por problemas financieros, Pemberton se vio obligado a vender todos los derechos de la Coca-Cola a Absa Gris Candler, un magnate y político estadounidense. Y finalmente, el pobre Pemberton murió arruinado por culpa de un cáncer de estómago. No sabemos si la historia habría acabado de otra manera si Pemberton hubiera sido gallego. Y me explico. Montero, yo tengo muchos compañeros que son gallegos y ellos llevan muy a gala que en realidad todo empezó en Galicia. Entonces, puede si hay... ser, en los afiladores seguro que sí. Dicen, si hay un astronauta que llegó a la Luna, el primero gallego, que la persona que consiga llegar primero a Marte seguro que es gallego. Lo digo porque como yo sé que en tu libro, que está fenomenal, que se llama Carne de Sirena, tiene ahí mucha profundidad de la personalidad gallega. Creo que el protagonista es Andrés Bouza. Sí, es un marinero gallego que es el que lleva la trama. Es una historia cruda, negra, violenta, que sucede en la Costa de la Muerte. Uh-huh. Y es mi última novela, acaba de salir. Y bueno, pues está escrita, pienso que está escrita también con una actitud curativa, porque hemos vivido, estamos viviendo un trauma colectivo, como es una pandemia, y ese trauma colectivo necesita ponerse, entrar en relación con nuestros traumas individuales, con los que tenemos cada uno, y es necesario una melodía, una música que Stephen King llamó danza macabra, ¿no? Es esa relación entre el trauma personal y el trauma colectivo, que para que se pusieran a entrar en relación y nos sanasen tenía que ponerse a bailar, ¿no? Entonces para que esa danza se haga posible, lo mejor es la literatura de terror o la literatura con tintes góticos, ¿verdad? Y es un ejemplo que en la crisis de finales de los años 20, la crisis del 29, de repente pues la gente empieza a leer Drácula, que está escrita en 1897, o Frankenstein, muchísimo antes, en 1818. Entonces se recupera eso, pero porque el inconsciente nos pide ir hacia la literatura de terror para sanarnos, para sacar nuestros fantasmas. Después, ya digo, de un trauma colectivo. Traumas individuales todos tenemos, pero es necesario que entren en combinación, que se combinen, que entren en relación ambos traumas, y para ello nada mejor que la literatura con tintes góticos, la literatura de terror. Y Galicia es un escenario que está envuelto en nieblas y que tiene, ¿verdad? Sí, las mellas, siempre, claro, las leyendas, la Santa Compaña. Todo eso. Entonces yo pues he cogido ese territorio y he intentado hacer una novela sanadora, con carne de sirena. Andrés Bouza, el pobre, tiene ahí sus momentos y sus tormentos también, porque tienen varios personajes, están los señores viejitos, los señores jóvenes, y lo que tú dices, hay un poco esa psicología que vas descubriendo, ¿no? De que en un momento dado aparece una cosa y luego te estás dando cuenta que es mucho más profundo y es otra. No vamos a hacer spoiler, porque entonces no. Pero mira, sí, tú antes decías que en épocas así un poquito fuertes y dramáticas, pues en su momento con Mary Shelley se cogió Frankenstein, o con Bram Stoker se cogió Drácula, pues a lo mejor igual leyendo Carne de Sirena, de Montero Glez, pues la gente también le va a venir muy bien de ayuda para coger y oxigenar su mente después de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Pues eso espero, para eso se hizo, para eso he estado primero, no me voy a engañar, ni quiero engañar. Primero ha sido una cuestión egoísta, ha sido por mí, ¿no? por sacar todos esos demonios, ¿no?, a la luz, ¿no? Y luego, pensándolo, volviendo otra vez al Drácula o al Frankenstein, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojalá traspase el inconsciente de las personas y ayude a liberar todos los fantasmas, ¿no? Todo lo que nos ha dejado esta pandemia. Te doy las gracias por haber participado en Cuéntame cómo pasó, en La Rosa de los Vientos, e invito a nuestros oyentes, Montero, a que te sigan en tus artículos de Hacha de Piedra, y por supuesto que cojan este Carne de Sirena y vamos, que lo devoren, que seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Pues muchas gracias a ti, Silvia. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, y mira, cuando quieras repetimos. Hell yeah, why don't we go there? It's way down below there. It's just like home. In a town upon the outskirts, with a fly cannot hide. I made my peace with sorrow. We kept it all inside. It's all inside. They call it. De los vientos en Onda Cero. Y finalizamos aquí este programa más que especial, el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos, un programa que hemos hecho la primera parte en la Feria del Libro de Madrid. Ahí he estado con público, con mucho público, en la Feria del Libro, La Rosa de los Vientos. Hemos vuelto para la última parte del programa, los estudios, y Silvia Casasola, un placer estar con la gente, con la mucha gente que nos sigue, que nos ha seguido y que está detrás durante todos esos 3.000 programas que se han celebrado hoy y los que quedan. Silvia. Ha sido una preciosidad poder estar allí en la Feria del Libro, en el Retiro, Y bueno, yo creo que habrá que repetir, porque nos hemos quedado con ganas de más. Besazos a todos los oyentes que nos escuchan, que nos ven en directo, porque la verdad es que es una maravilla tener los compañeros que tenemos y haber realizado este programa 3000. Y un recordatorio indiscutible a la directora de la Feria del Libro de Madrid, que nos ha ayudado mucho, que haya estado Eva Urue, vieja compañera, vieja amiga de este programa y de antes de Turno de Noche. Pues sí, y a ver si la engañamos para que venga a visitarnos a los estudios. Ya que la hemos visitado nosotros en la feria, pues que nos visite ella. ¿Qué te parece? Ojalá, ojalá sea así, porque es una periodista de larga trayectoria y además con infinitos conocimientos. Lo sabemos quienes la seguimos en televisión, en radio, en prensa. Es una persona estupenda y Eva Urue nos transmite día a día sus conocimientos sobre infinidad de temas con sus escritos y con sus crónicas. La Rosa de los Vientos, repetimos e insistimos, ha llegado al programa 3000 que hemos hecho, Silvia, desde la Feria del Libro. Eso es, y ahora ya, a por el 3001. El programa 3001 será el próximo sábado, el sábado por la noche, madrugada de domingo, a partir de la una de la madrugada, de la una de la noche, las 12 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Tenéis que estar aquí, en esta cadena de emisoras, porque ahora mismo llega Carlas Lamelo, llega el Club de las 5. Muchas gracias por haber estado allí.